estás escuchando Push Start. Regresamos en esta segunda parte del programa especial de Spider-Man, un super programa épico como es costumbre, con nuestro super invitado también, que ya es una costumbre, cada vez que viene nos la alargamos en programa en vivo, un programa super épico. Y pues me refiero a nada más y nada menos que el buen Joy Moisés Muñoz de Comic Manía. Gracias, Joy, por seguir aquí. ¿Cómo están todos? Un placer estar con ustedes. Les pido una gran disculpa a toda tu audiencia, porque desafortunadamente, como tú sabes, en este momento estoy haciendo la dieta Wolverine, lo que significa que cada dos horas y media a tres horas tengo que comer. O sea, ahorita me toca comer. Entonces, si no como ahorita, mi cuerpo va a ir en colapso nervioso total. Tú dale, bro. Y me pongo muy muy agresivo. Tú me has visto sin comer. Sí, y me has visto agresivo, y créeme, no quieres unir esas dos cosas. Me toca comer, aunque no lo creas, pan sin harina, pan de germinado con crema de cacahuate y polvo de proteína con agua. Gracias. Entonces, para que vean, estoy sufriendo más de lo que ustedes van a pensar, pero bueno, trataremos de continuar con este gran programa acerca del Hombre Araña, porque es un gran superhéroe y merece el respeto de todos y cada uno de nosotros. Yo sé que muchos de ustedes ya no piensen del Hombre Araña o de Peter Parker como un gran héroe o como un gran héroe épico, pero créanme, denle una oportunidad, lean esas historias originales y van a ver que el Hombre Araña siempre fue uno de los grandes, grandes héroes de la historia, porque tomó bastantes riesgos. Riesgos que jamás pensaron que iban a ser exitosos. Hacer un héroe nerd, hacer un héroe joven, hacer un héroe con todos estos problemas constantes, problemas amorosos, problemas económicos, problemas emocionales. Y sin embargo, lo que hace es que el personaje sea inolvidable. Excelente personaje, lo adoro. A ver, ¿qué te gustaría tocar ahorita? ¿Quieres algunas preguntas? ¿Tienes algunas preguntas tú en particular? ¿Quieres tocar alguna parte del Hombre Araña, de su historia, de su vida? Venga, pues vamos. Hace rato, en la conclusión de la primera parte, quedamos en que esta segunda parte se la vamos a dedicar a las curiosidades, crossovers, a lo último que ha habido de Spider, y a resolver las dudas por ahí que tienen aquí la gente del chat. Y recordarles también que la forma de contactarnos, muy sencillo, @ el Push Start en Twitter y en facebook.com/elpushstart. Por favor, sigan nuestros contenidos, compartan nuestro podcast, suscríbanse a nuestro canal de iTunes, denos por ahí su valoración, cuántas estrellitas creen que merezca el podcast, para que nosotros podamos mantener estos invitados de lujo que tenemos cada jueves. Hemos tenido a Mario Castañeda, actor de doblaje, a quien recordarán por hacer a Goku. Hemos tenido por ahí a los chicos de Crunchyroll, al buen Daichi y a New Hell Girl. Hemos tenido por ahí artistas, desarrolladores de videojuegos independientes, de todo un poco, porque nosotros somos más que solo videojuegos, chicos. Espero que por favor difundan la palabra gamer, difundiendo el Push Start. Y qué bueno que les está gustando. Y para que también el buen Joy siga regresando y nos platique, y amenazó con algo de Linterna Verde. Estará increíble, un claro, personaje sí. Que no mucha gente lo conoce, pero como una embarradita, estaría bueno igual profundizar después. Pero bueno, chicos, ya saben, vengan las preguntas. Ahorita voy a estar anotando, ya anoté algunos temas de los que quieren que hablemos. Y yo, ya que está el tema muy candente y medio lo abordamos en la primera parte, vámonos con las películas. Ahorita iniciamos con esta segunda parte con un tema increíble compuesto por el buen Danny Elfman. Este tema que me encanta, me eriza la piel. Y no sé, cuéntanos, Joy, ¿cómo ves las películas? Nos contabas que incluso hay adaptaciones un poco más antiguas, hay películas, animaciones, no sé, ¿por dónde crees que valdría la pena empezar a hablar ya de caricaturas o películas? ¿Dónde sería el punto inicial? Pues mira, para empezar, me gustaría iniciar diciendo que yo también tengo un podcast en iTunes. Y así, dale. Y así como tú le pediste a la gente que por favor te califique, yo también les pido con hincado y de rodillas que por favor si tienen una oportunidad, entren a iTunes, Comic Manía Podcast. Ya son 99 programas de... ¡Wow! ¡Qué rápido! Rápido pasa el tiempo, ¿no? Llevamos para 2 años. Son 99 programas de Comic Manía. Más hay varios especiales, que son las pláticas que he hecho en Fantástico, los especiales del Free Comic Book Day, que también he hecho en Fantástico. Entonces, por favor, échenles una visita, si califíquenme, si creen que merezco 5 estrellas, por favor, adelante. Hay una persona que cree que merezco 1 estrella, ya me la puso, entonces no hay ningún problema. Aguas, aguas esa persona. Es importante que me califiquen, porque honestamente, gracias a todas las calificaciones de ustedes, gracias a todas las calificaciones y visitas que hemos recibido en nuestra página de Facebook, etcétera, etcétera, me aceptaron como prensa en la Comic Con de San Diego. Entonces este año voy como prensa y es, en serio, gracias a todos ustedes, porque hicieron que el podcast tuviera un cierto nivel y la gente de San Diego dijeron, este chavo sí tiene un podcast popular. No, no está haciendo una transmisión desde su casa, toda chafa, nomás gritando y diciendo tonterías. Sí, sí. Muy recomendable, muchos datos. Yo he aprendido ahí, por ejemplo, ese dato de que el Duende Verde antes se transportaba en nada más y nada menos que una escoba, una humilde escoba. Cosas así de raras, cosas de cómics, más de sus superhéroes. Nada mejor que profundizar. Y es por eso que invitamos al buen Joy aquí para que nos comparte ese conocimiento aquí con la gente del Push Start. Y pues bueno, ya saben, Comic Manía, 5:30 de la tarde, todos los miércoles, ¿a través de dónde? radioonline.com.mx. Y para confundir a la gente, mi jefa decidió que entre radio y online solo debería haber una O. Ok. Radioonline con solo una O en medio.com.mx. Y hablando de las películas, pues mira, antes de que existieran las películas en pantalla grande, habían unas películas para televisión. Nicholas Hammond fue el primer Hombre Araña. Afortunadamente mantuvieron el traje original, el traje de los cómics. Desafortunadamente, por una razón muy estúpida, decidieron que el cinturón del Hombre Araña, donde él tiene todos sus cartuchos de telaraña, ¿no? El líquido para hacer las telarañas, y el disparador de telarañas, en vez de estar dentro del traje, iba a estar afuera del traje. Me encantaría que tengas una búsqueda del Hombre Araña de televisión para que veas la imagen. A ver, buscando. Como el traje se ve perfecto, pero el estúpido disparador metálico, plateado, que está por fuera del traje, arruina toda la todo el feng shui del traje, ¿no? Todas las líneas del traje las arruina. Y la cosa es que tú ves el frente del Hombre Araña, es muy bonito, ¿no? Tiene esta parte roja donde está la telaraña, donde está la araña, que con la parte de atrás, que es obviamente azul, llega y se forma un tipo de cinturón en su cadera, ¿cierto? Cierto, cierto. Ya se los acabo de compartir aquí en el chat. Sí, se ve curioso. Imagínate tener un cinturón plateado encima de eso. O sea, arruina todas las líneas del personaje. Claro. Además, es malísimo. las historias son bastante ridículas. Cuando el Hombre Araña tiene su sexto sentido arácnido, en vez de que sienta algo, que algo malo va a pasar, literalmente ve hacia el futuro. En serio, el sentido araña del Hombre Araña de la televisión lo hace un medium, ¿no? Lo hace un vidente, y como que ve en qué es lo que va a pasar, y por eso puede verlo. Muy mal las películas, pero tenían su gracia. Tuve la oportunidad de ver 2 o 3 de ellas, porque curiosamente en los Estados Unidos eran películas de 2 horas para la televisión, pero acá en México y en varias otras partes del mundo salieron como películas. Entonces yo la fui a ver diciendo, voy a ver el Hombre Araña, y me acuerdo que yo entré a ver muy muy esperanzado a ver el Hombre Araña. Mis papás, para variar, llegamos tarde. Cómo odiaba a mis papás. O sea, jamás en sus vidas pudimos entrar a una función a tiempo, nunca. La primera película que creo que vi a tiempo fue la Guerra de las Galaxias, y fue porque yo fui solo. ¿Sabes qué? Aléjense de mí, malditos, los odio. Tengo que verla completa de principio a fin. Tuve que ver la de El Regreso del Jedi 3 veces, gracias a mis papás. Me hacían entrar tarde, los odio. Pero bueno, la del Hombre Araña la vi tarde, pero vi algunas de las escenas. Estaba yo muy contento. Hasta que se pone el traje con los estúpidos disparadores de telaraña fuera del traje, y ya me perdió la película y nunca me pudo retomar. No eran muy buenas, pero eran muy populares, porque el Hombre Araña es tan popular que hasta en una película mala era popular. Después de eso, pues, obviamente por ahí estuvo también la caricatura que todos conocemos, la de Spider-Man. Cierto. Simples adaptaciones de lo que sucedía en los cómics. Y si tú ves esas caricaturas, envejecen bastante bien, ¿eh? Las ves ahorita y aunque la animación no es tan complicada, las voces están bastante bien hechas, las historias funcionan bastante bien. A mí me encantaba esa caricatura. Está la caricatura de El Hombre Araña y sus sorprendentes amigos. El doblaje en español lo he escuchado y lo aborrezco, pero yo sé que muchos de ustedes son fans. Pero la caricatura original yo la vi, o sea, un chavito, y me encantaba, o sea, estaba muy bien hecha. Nunca entendí por qué Estrella de Fuego y Iceman eran parte del equipo del Hombre Araña, porque no tienen nada que ver. Sí, sí. Hubiera sido mejor si hubiera sido, no sé, Black Widow y Daredevil. Wow, imagina. Es que tienes que ver, no son personajes urbanos. Pero no pasa nada, dos mutantes, el Hombre Araña, los amigos araña, no veo por qué no. Muy buenas historias, muy buenos villanos. La primera vez que vi a Magneto ahí, la primera vez que vi a... ¿En serio? Wow. Sí, creo que sí. También la primera, es que no me gustaba leer los Hombres X hasta mucho tiempo después. También la primera vez que vi al Caballero Negro, ¿no? Al Black Knight, también creo que fue ahí. Y digo, muy buena serie. Y de ahí, pues obviamente vienen todos los problemas y que habían como cuatro dueños de los derechos del Hombre Araña, porque ahorita todo es muy fácil. Marvel está produciendo sus propias películas y tiene licencias en solo dos estudios. Tiene la licencia de Fox, tiene la licencia del Hombre Araña, no, perdón, de los Hombres X, y Sony tiene la licencia del Hombre Araña. Pero antes, como Marvel no podía producir sus propias películas, repartieron los derechos por 20.000 lados. Y el derecho de del Hombre Araña, creo que lo tenía Sony y Carolco Pictures. Y como Carolco Pictures se desintegró, porque la última película que produjeron fue muy cara, la de Terminator 2, no se habían recuperado. Entonces todos los derechos estaban en total... muy problemático todo lo de los derechos. Pero finalmente ya la película del Hombre Araña, dirigida por Sam Raimi, afortunadamente, contrataron un nerd para dirigir la película, perfecto. Salió que fue en el 2002, ¿no? Sí, sí. 2002, ¿no? Sí, porque fue justo, me acuerdo, lo de las Torres Gemelas y que tuvieron que cambiar y quitar incluso creo con la escena. 2001, 2002 fue cuando salió la película. Sí, sí, tienes toda la razón, cayeron las Torres Gemelas y tuvieron que modificar el póster, tuvieron que modificar y todo, clásico, ¿no? Lo hubieran dejado, como decir, ¿sabes qué? Existieron, ¿no? Fueron parte de todo lo que fue Nueva York. La primera película, que sí tiene sus problemas, claro que tiene problemas, la película no es una película perfecta, pero es lo más perfecto que habíamos visto en muchos años. Porque antes de eso tuvimos a los Hombres X. Y es muy buena la película, o sea, funciona la película. ¿Qué es lo que para mí no funciona? ¿Dónde está la lica? ¿Dónde está el amarillo chillón? ¿Dónde está...? Exactamente, todos esos detallitos, ¿no? Está. Vimos la de Blade. ¿Dónde está su traje ridículo de Blade? Vimos a Batman. Vimos varias películas de Batman. ¿Dónde estaba la licra gris con la capa azul? ¿Dónde estaba? No estaba. Pónganse a pensar, el primer superhéroe que llega a la pantalla grande y se parece a un superhéroe después de Superman en la película del 78... No, el Hombre Araña. Cierto. Porque todos los demás no parecían superhéroes o no parecían la versión superheroica de los cómics. Ni Batman. Porque ese traje de Batman, sí, Batman utiliza traje oscuro. No totalmente negro, pero traje oscuro. Pero no utiliza armadura. Totalmente de acuerdo que la armadura funciona dentro del mundo de Christopher Nolan sin ningún problema. Se ve muy bien en las películas de Tim Burton. Se ve muy mal en las películas de Joel Schumacher. Pero no es el traje de Batman, es una armadura. Cierto. ¿Cierto? Uh-huh, uh-huh. Y en el caso muy particular de los Hombres X, eran trajes nazis. Era un traje de cuero, ¿no? Eran trajes paramilitares. Cierto. ¿No? Uh-huh. Pero el héroe que se ve como héroe en la pantalla grande, hay solo dos. Primero Superman en los 70s y después el Hombre Araña. Y gracias al Hombre Araña, yo siento que la gente se acostumbró a ver eso. Y por eso pudimos tener a un Capitán América con los colores de la bandera americana. Exacto. Tuvimos a un Iron Man con los colores correctos de Iron Man. Tuvimos un Thor muy cambiado, sí. Sin el casco, solo lo utiliza una vez. Pero qué onda con la capa, esa capa roja funciona gracias al Hombre Araña. Y ahorita le acabas de dar al punto. Y también tengo un sentimiento muy parecido, Joey, de que yo, para mí, la primera película, porque igual las de Batman estaba muy pequeño como para recordar, tengo pequeños recuerdos, las de Superman obviamente no me tocaron, pero para mí la primer película tal cual de un superhéroe y que me encantó y que me impactó, y creo que como lo mencionas, ¿no?, marcó un antes y después, fue Spider-Man, fue esta adaptación de Sam Raimi, ver este chico, con este actor Tobey Maguire. Creo que fue un antes y un después, y para mí y para nuestra generación fue como ver, wow, realmente por primera vez, este impacto de un superhéroe en la pantalla grande. Creo que cambió todo, como mencionas, ¿no? Ya de ahí para adelante, pues ya tenemos todo este sinfín de películas, y como lo mencionas, ¿no?, Capitán América, otras de Batman, otras de Los Vengadores, ¿no?, y lo que se viene. Que sí, como mencioné, fue un nerd el que estuvo a cargo de estas historias. De hecho, una de las películas más importantes de Sam Raimi, que creo que le dio esta entrada para poder hacer el Hombre Araña, fue la de Darkman. No sé si la llegaste a ver, con Liam Neeson. Uh-huh, claro. Si tú ves Darkman es un cómic, punto. Es un cómic de superhéroes, digo, no es un, o más que nada es un cómic de pulp, estilo La Sombra o Doc Savage, ¿no?, que es un hombre ordinario que le sucede algo extraordinario y por ende termina como, en este caso, no un héroe per se, sino un antihéroe o un vigilante, pero al final del día está haciendo el bien, está peleando por el bien de la ciudad, tal vez más bien una por venganza, sin duda es un motivador la venganza, pero lo está haciendo por el bien de todos. Entonces tiene este rollo de antihéroe típico, y me gusta bastante la película y funciona mejor la del Hombre Araña, pero tiene cosas muy atinadas. El elenco fue brillante porque el director Sam Raimi contrató actores, no contrató estrellas. Tobey Maguire se ve como el Hombre Araña y su capacidad actoral es perfecta para interpretar al Hombre Araña y más para interpretar a Peter Parker. Kirsten Dunst, una excelente actriz que pudo interpretar muy bien a Mary Jane, los dos lados de Mary Jane. La niña que, para esconder todo lo que le pasa en la casa, pone una sonrisa y se hace a la muy alegre, cuando en realidad está sufriendo. James Franco tiene capas y capas y capas de desconocidas. Nunca sabes qué es lo que está pensando. Y obviamente este actorazo, el que interpreta Norman Osborn, se me olvida su nombre, Willem Dafoe. Nunca ha sido muy reconocido por sus grandes actuaciones. Pero el tipo ha hecho los mejores villanos en los años 80. Hizo una película que, si no la han visto, por favor véanla, se llama To Live and Die in LA, Vivir y Morir en Los Ángeles. Brillante su película. Y después hace de bueno en la película de Pelotón, y en Pelotón está fascinante su personaje también. Y me encantó que Sam Raimi no buscó una estrella. En el caso de Tim Burton buscó una estrella para interpretar al Joker, pero nuestro buen amigo Sam Raimi dijo, no, yo quiero un actor. Y buscó a Willem Dafoe, y Willem Dafoe, como el Duende Verde, es fascinante. Y Harry Osborn es brillante, como James Franco es brillante como Harry Osborn. Y me rompe el corazón, en serio, me rompe el corazón que la primera película, la segunda película del Hombre Araña son increíbles. Y en la tercera película, Abby Arad, que lo odio, es un imbécil, y todos los demás productores de Sony metieron su cuchara y destrozaron la tercera película, que pudo haber sido brillante. La tercera película de Hombre Araña tiene cosas muy buenas, cosas increíbles, pero desafortunadamente demasiada gente se metió ahí, a nivel edición, a nivel historia, a nivel actuación, y arruinaron una película que pudo haber sido muy bien. Entonces, la culpa es de los productores y toda la demás gente por tener esa película, que como lo mencionas, no es mala, pero como que algo pasó, dices, Raimi, ¿qué pasó? Entonces él no tuvo la culpa, sino fue toda la gente. Abby Arad es un pésimo. Abby Arad es el idiota que dijo, no quiero que el Hombre Araña tenga disparadores, que él haga, su brazo tiene que disparar 3 años. ¿Por qué? Porque yo a los 16 años no pude haber creado disparadores arañas. Claro que no, porque es un imbécil. Tú no, porque eres un idiota. Pero el Hombre Araña sí. es lo padre de estos héroes, de los superhéroes. No tienen que ser reales. Claro. Es ficción. La ficción y la realidad son dos cosas totalmente diferentes. Es algo que me gustaría sentarme un día y explicárselo a Tim Burton. Porque no entiende eso, ¿no? Es de tan malas como son las películas de George Schumacher, tan malas como son, mínimo entendió la idea de que Batman no es una persona real. Es un héroe mitológico. Entonces todo lo que hacía Batman en las estúpidas películas de George Schumacher es grandilocuente y operático. Mal guiado, sí, pero mínimo es grandilocuente, como debe de ser. Y en el caso de muy, muy particular de Abby Arad, agarrar al hombre araña y decir, ¿sabes qué? No, es imposible que un niño cree telarañas. Bueno, ¿por qué no? Si la gente que leyó los cómics en el 63 se lo creyó, ¿por qué los niños que fueron a ver la película en el 2002 o en el 2001 no se lo van a creer? No entiendo, o sea, es una mentalidad idiota. Ya, esa no me la sabía, que lamentablemente a mí me hubiera encantado que mantuvieran esta saga. Me molesta mucho ya los reboots y este rollo, pero me hubiera encantado. Incluso creo que sí estaba en producción, o estaban a punto, ¿no?, de mantener Spider-Man 4, iba a ser el lagarto, y creo que se hizo como borrón y cuenta nueva, no sé si sí, sí. Ajá. Y se hizo el reboot, porque... y otra vez. Sam Raimi tiene un gran amor por los personajes de los años 70, 60 y 70 del Hombre Araña. Uh-huh. Él quería utilizar al arenero, quería utilizar al buitre, quería utilizar al nuevo duende o al Green Goblin 2. Quería utilizar a todos sus personajes. Y Abby Arad estuvo muele y muele y muele y muele que metan a Venom. No digo que sea malo. Sí, sí. Más, si vas a meter a Venom, no lo puedes meter con calzador. Lo tienes que meter bien pensado y suavecito para que la gente lo entienda. Y lo que pudieron haber hecho es, para empezar, que el traje negro haya caído como un deus ex machina de un meteorito directamente donde estaba el hombre araña, se me hace ridículo. Sí, ¿no? De plano. Debió de ser creado en un laboratorio como el Ultimate Venom. Ok. El hombre araña va a trabajar un laboratorio donde unos científicos están trabajando en este ¿sí? personaje, ¿no?, en este simbiote. Accidentalmente sucede algo y se va con el hombre araña. Se me hace más probable. Pero literalmente cae de un meteorito y se le pega al hombre araña. Se me hace muy simple, muy fácil y muy innecesario. Lo que debieron de hacer en toda la tercera película, el simbiote está infectando al hombre araña. Presentas a Eddie Brock, pero solo a Eddie Brock. Presentas el traje negro y presentas la corrupción del traje negro sobre el hombre araña. Al final el hombre araña se logra despojar del traje, derrota al arenero y derrota al Duende Verde. Pero no aparece Venom. La escena del campanario, ahí es donde cierra la película, donde Venom se une a Eddie Brock, y tu cuarta película es Spider-Man. Exacto. Qué lástima, qué lástima, qué coraje me da ahorita con esta información que me acabas de sacar a relucir. Porque también se me hacía raro, ¿no? Y muchos fans, igual de qué pasó en la tercera. O sea, tampoco era tan mala, ¿eh? Mucha gente incluso, y yo fui de los pocos que me gustó, claro. Bien, eran cosas buenas, pero la tercera película era el cierre de la historia de Harry Osborn. La historia de Harry Osborn empieza en la primera película. Es un niño que quiere la aceptación de su padre, adora a su padre y su padre lo ignora. Necesita que su padre lo quiera. Como nunca lo respetó en vida, va a hacer que lo respete en muerte. En la segunda, Harry da su cambio al lado oscuro y al final se vuelve el nuevo duende. En la tercera película debió ser todo de Harry Osborn contra el hombre araña. Y la razón por la que muere Harry es porque el hombre araña está siendo corrompido por su lado oscuro. ¿Ya comprendes? Sí. Uh-huh. Logra derrotar a Harry sin matarlo. Bueno, o matarlo, como tú quieras ver, o matarlo accidentalmente. Se despoja del simbiote. El simbiote se le une a Eddie Brock. Y la cuarta película es con Eddie Brock y Venom. Pero al meter a tres villanos en una película, no había espacio para contar una historia. Y peor aún, meten a Gwen Stacy. Gwen Stacy no hace absolutamente nada en esa película. Lo único atractivo era su imagen. Esa actriz, cómo me encanta, santo Dios. Tenía que mencionarlo. Bryce Howard es hermosa y es una brillante actriz. Sí, sí. Pero no hace nada. Si la vas a meter, claro. Métela algo. Ella debió de no solo causarle celos a Mary Jane, debió de ser la nueva mujer en la vida del Hombre Araña. Es doloroso, sí, lo sé. Pero es que la vida. No puedes presentar un personaje si no lo vas a usar, no puedes. Es ridículo. Algo que me encanta de las películas de Christopher Nolan, y no me importa lo que digan tus escuchas, las películas de Christopher Nolan de Batman son brillantes, son pensadas para ser una trilogía, y como una trilogía funciona. No es la historia de Batman, es una trilogía sobre el Caballero de la Noche, y punto. Exacto. Cada personaje que es presentado desde la primera película tiene una razón de ser y un porqué de la primera a la última. No hay ni un solo personaje extra. El único error de toda la película fue castear a Katie Holmes en la primera película. Error. Afortunadamente ella no quiso trabajar en la segunda, y Maggie esta Gyllenhaal toma su lugar, y bueno, por eso es que la segunda película es la mejor de las tres. Sí. Y no sé por qué a todos les gusta esta actriz. Me hace súper guapa también. Aquí en el chat, por ejemplo, yo decía que pensaba que era el único loco al que le había encontrado esta tercera parte de la adaptación de Raimi. Y no, mucha gente también le gustó, ¿no? Por ahí dicen que está mejor comparada a las nuevas adaptaciones. Pero bueno, ya hablaremos más adelante de las nuevas. También por aquí comentan, dicen que sí, esta actriz es hija de Clint Eastwood, la que le hizo de Gwen Stacy. No. No, ¿verdad? Es hija de Ron Howard. Ajá. El director de Splash, de Apolo 13. Ah, ok. Que una historia de la de Cinderella Man con Russell Crowe, la de Mente Brillante con Russell Crowe también. Es la hija de Ron Howard. Ron Howard, perfecto, aclarado. La hija de Clint Eastwood, Alison Eastwood, es muy mala actriz. Y su único momento de gloria fue cuando posó desnuda para Playboy. Ok, ahí está aclarado el tema y ya está. Con tintes sexuales. Sam Raimi, pues bueno, exactamente. Creo que todos llegamos a esta conclusión. Sam Raimi, lo adoramos. Esas adaptaciones nunca se van a salir de nuestra memoria. Esa música, ese soundtrack que les puse al principio, fue con toda la intención, ¿no? De transportarnos. Yo no me puedo imaginar otra banda sonora imaginándome al buen Spider-Man, a nuestro amigo y vecino, columpiándose entre edificios. Me encanta ese tema. Y ahora sí, vamos con el tema ácido, con el pesado. Ahora sí viene el odio del buen Joy. ¿Cómo ves las nuevas adaptaciones? ¿Qué te parecen? ¿Cómo está el asunto? Aquí mucha gente las odia. Yo veo muy dividida a la gente, Joy. Yo también me encuentro como en esa línea. Me gustan, pero también no me enganchan. No sé qué pasa. Yo sé lo que pasa. Cuando tú amas a algo muy profundamente, no quieres ver a nada que lo reemplace. Nos vamos a Linterna Verde. Yo amaba a Hal Jordan mucho. Creía que era un muy buen héroe. Cuando viene a pasarlo de la nada, obviamente lo empiezo a odiar. No por ninguna razón lógica, ¿no? Es porque lo odio. Y además, porque nos están diciendo con las nuevas películas de El Hombre Araña, que la primera me encanta, y la segunda no me gusta para nada. Nos están diciendo que todo lo que vimos anteriormente no tiene valor. ¿Ok? Ok. Por decir, en las primeras dos de Tim Burton de Batman, el Batman es Michael Keaton. Cuando Val Kilmer toma el papel en la tercera película de Batman Eternamente, nos dicen, las dos películas que vimos antes sí existieron. Solo estamos reemplazando al actor y al director. No estamos reemplazando el mundo. De hecho, es el mismo Alfred, es el mismo comisionado Gordon, ¿cierto? Cierto. Cuando viene la cuarta película, que bueno, a todos nos gustaría olvidar que existe, Batman y Robin, reemplazan al actor principal, pero sigue estando Robin, sigue estando Alfred, sigue estando el comisionado Gordon. No nos niegan nada de lo que pasó anterior, nomás nos modifican una cosa. Lo que pasa con Mark Webb y Andrew Garfield es que nos dicen, estas tres películas que tú amaste, y en tu caso muy particular tú lo admites, fue tu primera película de superhéroes, te están diciendo que no existió. Obviamente te vas a enojar. Pero lo que uno tiene que hacer, no solo como fan de cómics, sino en este caso que tú y yo tenemos, desafortunadamente o afortunadamente, el mundo nos puso en un lugar donde no podemos ser más reaccionar de manera subjetiva. Tenemos que pensar de manera global porque nuestra opinión de alguna manera u otra carga un poco de peso. Porque al ponernos detrás de un micrófono, nuestra opinión tiene un poco más de poder. Y como todos sabemos, con gran poder tiene un gran... Claro, perfecto. Entonces yo, mi trabajo es ir a ver la película y tratar de apreciarla como fan, tratar de apreciarla como un comunicador, tratar de apreciarla como un actor, porque yo tomé clases de actuación, tratar de apreciarla como un director, aunque yo no me considero un director, tomé clases de dirección, tengo una idea de dónde poner la cámara, de cómo dirigir a un actor. Soy una persona que adora el cine, así, lo único que le gana a mi amor por el cine es mi amor por los cómics. Soy un cinéfilo, voy a no solo a cine comercial, voy a cine de arte, voy a la cineteca y trato de entender un poquito más allá de lo que estamos viendo en la pantalla. La primera película de Mark Webb es brillante, está a los niveles de Spider-Man 2, así de buena está. Wow. Está muy bien actuada por estos por estos dos actores, Emma Stone. Ajá. Y obviamente Andrew Garfield ora al Hombre Araña más que la vida misma. Él admite que la primera vez cuando él se puso el traje se puso a llorar. Físicamente se parece al Hombre Araña, es un niño delgado, no es claro. Un niño muy... es narigón, tiene un cabello que no le funciona muy bien. Emma Stone literalmente está canalizando a Gwen Stacy de los años 70. Hermosa. Ese carisma de esta actriz, uff. Se ve igualita a como la dibujaba John Romita Padre, se ve idéntica. El guión es muy bueno. El dolor que siente el doctor Kurt Connors lo sientes tú. A este chavo, Rhys Ifans, que es el actor que interpreta a Kurt Connors, es magnífico. Los efectos especiales son brillantes. O sea, todo lo que hizo Sam Raimi fue una excelente base para de ahí superarse cada vez. Y los efectos de la primera película se ven muy bien. Eso sí, perdón por interrumpirte, pero creo que sí, y es lo que me sigue enganchando. Igual sí. Para no saltarme tanto de esta a la segunda, los efectos visuales de estas nuevas entregas creo que es lo que sigo agradeciendo, ¿no? De ok, está bien, me hubiera encantado ver esta evolución, porque también Raimi era más clásico, ¿no? Le gustaba también no meter tantos efectos digitales. Porque él viene de cine independiente. Claro, él, de la vieja escuela. Él viene de la escuela de cine independiente. Sus primeras películas las hizo con $3, las de Evil Dead, ¿no? Claro. Y pero también, Sí, y le daba otro saborcito, ¿no? Como ver todo un poquito más real. Incluso algo que se me olvidó mencionar hace rato, regresando a las de Raimi, a mí me molestó ver un poco esta armadura en el Green Goblin con este actor, porque siento que le quitabas toda ese rostro que tenía, era perfecto ver esas expresiones. Creo que ahí fue un grave error, no por la armadura, sino por eso, por tapar eso, ¿no? El casco, sí, el casco. Ajá. Sí, un poquito a la sonrisa del Goblin. Claro. La voz de Willem Dafoe es magnífica. Yo entiendo, lo que pasa es que desafortunadamente antes de venir el Hombre Araña estuvo la de X-Men, estuvo la de Batman, estuvo la de Blade. Y la idea de hacer algo más realista entró en la convención de todas las películas de superhéroes. Y por eso no puede ser un traje que crea para ser villano el Duende Verde, sino es un traje que él ya tenía en su compañía. Claro. Y lo utiliza para fines malévolos, ¿no? Exacto. ¿Te comprendes? Sí, sí. Desafortunadamente, por eso es que no pudimos aprovechar el rostro más macabro de una máscara de Halloween, o el traje más más tirando a algo de Halloween, como sí, es sí. El... Incluso Joy, no sé si lo has visto, en YouTube hay una filmación, exacto, de lo que tenía como tentativa esta compañía de efectos especiales visuales. Un rostro mecatrónico muy a la vieja escuela y que estaba totalmente adaptado de lo que vimos el Duende Verde clásico, ¿no? De los cómics, de las series, pero se terminó acechando, ¿no? Impresionante también lo que se hubiera sido, ¿no? Es que pudo haber sido muy bien, pero también tienes que acordar una cosa. Yo recientemente volví a ver la película de la de Spider-Man 1. Los efectos especiales no envejecen bien, ¿no? Exacto. Se super ve las imágenes generadas por computadoras, se super siente. Sí. En el 2001 era la cosa más innovadora del mundo, la ves ahorita y te ríes. Sí. Entonces, creo que pocas películas que han superado esa brecha, creo que Jurassic Park, ahorita que lo mencionaron, creo que son de las pocas, ¿no? Son raras las películas que llegan a sus efectos visuales y superar la barrera del tiempo. Pero es que Jurassic Park son dinosaurios. Uh-huh. un dinosaurio se mueve de una manera muy particular, tiene un tipo de piel y escala y todo ese tipo de cosas muy diferente a la de un ser humano. En cambio, para ser un ser humano, con todos los movimientos que conlleva ser un ser humano, especialmente con todos los movimientos que conlleva ser el hombre araña, es mucho más difícil. Son cuatro o cinco cosas moviéndose al mismo tiempo. En cambio, si tú ves a todos los dinosaurios de Jurassic Park, todos se mueven con una gran lentitud. Y cuando tienen que ser muy rápidos, siempre son manadas y son tiros muy lejos. Entonces, si tú ves ve el hombre araña número uno y vas a ver que si los efectos no envejecen muy bien, me imagino que lo mismo pasa con la máscara. En este video de YouTube se ve espectacular, porque todos los mecanismos se están moviendo muy lentos. Se está moviendo como primero cierra el ojo, después abre la boca. Imagínate hacer todo un speech de cómo te odio, hombre araña, cuando de no está funcionando bien la máscara. ¿No? Entonces puede ser que se pudo haber visto muy bien, se pudo haber visto muy mal. Ahora se podría haber visto mucho mejor. Sí, sí. Pero retomando, sí. A mí lo que me gusta, me gusta mucho la película de Mark Webb, la primera, no la segunda. La segunda es una basura. Diablos. La primera es brillante por todo lo que lleva. Primero que nada, volvemos a ver el origen. Pero esta vez que vemos el origen, le damos más importancia a los padres. ¿Tú recuerdas por qué los papás de Peter Parker abandonan a su hijo en la casa de sus tíos? Pues porque están siendo perseguidos, ¿no? Y sabían que tenían peligro de morir, ¿no? En los cómics. En los cómics, no, realmente no, el origen tal cual no los ubico. ¿Cuál es Joy? Ah, los papás eran agentes de S.H.I.E.L.D. Diablos. Sí, cierto. Eran espías. Se conocieron cuando eran espías. Ajá. Se enteraron cuando eran espías y se casaron siendo espías. Y se volvieron el equipo de espías más efectivo de S.H.I.E.L.D. Wow. En un aniversario del hombre araña, no sé si fue en el número 100 o en el número 100 o algo así. Creo que fue en el número 100 o por ahí, o por esos lugares de su aniversario. Decidieron contar la historia de los padres, porque nunca habían hablado de los padres, y deciden que los padres están siendo están siendo metidos a juicio póstumo por haber sido traidores a su patria. Cierto. Oye, creo que hasta igual no lo tocamos, pero esta serie de los 90 animada de Spider-Man tenía muchas referencias y creo que también tomaban esto, ¿no? Esta historia. Y creo que hasta Red Skull y Capitán América y algo así estaban involucrados. Red Skull, ellos estaban investigando a una compañía que tenía lazos a Red Skull. Cuando Red Skull se da cuenta de que los Parker están tras de él, va en contraataque. Ellos inmediatamente agarran a su hijo y se lo entregan al tío Ben y a la tía May para que lo cuiden. Porque ellos saben que el Red Skull viene tras de ellos y el Red Skull no toma prisioneros. El Red Skull los mata. Y no conforme con matarlos, deja suficientes pistas para que más adelante ellos puedan ser llevados a juicio póstumo. O nomás llevados a juicio por traición contra su país. Alta traición contra los Estados Unidos. Obviamente lo que tiene que hacer el Hombre Araña... se une con el ¿cómo se llama? Fury, con Nick Fury y con el Capitán América para limpiar el nombre de sus padres. Wow. Es lo más estúpido del mundo. Lo sé. Bueno, eran los 70. Sí. A donde voy con todo esto es que esa fue la más grande importancia que le dieron a los papás en los cómics. Nunca la habían crecido. Y lo que me encantó de Mark Webb es dice, ok, Sam Raimi exploró brillantemente la relación que tenía el Hombre Araña con el tío Ben y con la tía May, y exploró cómo esta pareja hacen del Hombre Araña un hombre de bien. Ahora me gustaría explorar un poquito el lado de los padres y cómo el ser un niño abandonado te afecta. Todo este proceso de cuando el papá está perdido y el hijo está jugando busca-busca y no puede encontrar al papá, esa es toda la película. Esa escena inicial, cuando él está corriendo desde un lado de la casa a otro lado de la casa buscando a su papá y no lo encuentra, esa es toda la película. Y de hecho, más adelante, al final de la película, lo resuelve. Dice la maestra de ¿cómo se llama? De literatura. Dicen por ahí que hay 7 historias. Yo digo que solo hay una. ¿Quién soy? Toda la historia del Hombre Araña, de esta primera película del Hombre Araña, de Mark Webb, se trata de quién soy. Como pierde a su padre, más adelante pierde a su otra figura paterna, que en este caso es el tío Ben, él no sabe quién, de hecho pierde a su tercera figura paterna, que es el Capitán Stacy, pierde a todas sus figuras paternas. ¿Quién soy? ¿Qué soy? ¿Qué necesito ser? ¿Qué necesito transformarme? Y toda la película es una exploración de eso hasta que él decide, no voy por la venganza, no voy por nada más que ser un hombre araña. Divina la película. De hecho, hay momentos, tres momentos que me encantan. Algo que me fascina, algo que Tobey Maguire nunca hizo. Tobey Maguire fue buenísimo para la angustia. Su hombre araña y su Peter Parker en particular es el más angustiado y más amargado de todos. Lo que me encanta de Andrew Garfield es que tiene la amargura que tenía Tobey Maguire, pero cuando se pone la máscara, es el hombre araña. Dice los chistes, dice estupideces, hace cosas fuera de lo común. ¿Por qué? Porque en el momento que él se pone la máscara, ya no es Peter Parker, el niño con dudas, el niño con miedos, ya es el hombre araña. ¿Y qué es lo que hace el hombre araña cuando se enfrenta a todos sus enemigos? Se está muriendo de miedo, ¿no? Y para esconder su miedo, dice chistes. Constantemente con los chistes, constantemente con los chistes. ¿Recordarás de esta escena en la película cuando hay un tipo que está robando un auto? Y el hombre araña dice, ¿y vas a robar un auto? No te vistas, no te como vistas. Ladrón. Ese es el hombre araña. Ese es el hombre araña. Y de hecho, no sé si tú notaste lo que me encantó que hace Mark Webb. El traje del hombre araña se lo pone en honor a Batman. Wow. Además, para que veas cómo las cosas se van descubriendo. El hombre araña está huyendo de unos tipos después de enfrentarse a ellos. Y uno de los tipos le dice, yo sé, vi tu rostro, sé quién eres. Se cae en un techo. Uh-huh. Que en un ring de box ve una de los de las máscaras de luchadores. ¿Recuerdas qué decía debajo de la máscara de luchador que limita? Que es una máscara roja con unos ojotes y un poco de azul. No, ¿te acuerdas? No, ¿sí abajo? No. El cruzado, en español además. El cruzado. De la noche. Wow. ¿Qué es un cruzado de la noche? The Night Crusader o The Dark Night. Entonces, obviamente, le están dando ahí como que un saludo a Batman, muy escondidamente. Qué padre. Yo me pico en todo. Él empieza, y también recuerda que él comete este grave error, tiene este momento donde en vez de detener a un villano, lo deja libre, permite que sucedan las cosas, y además también me encanta que en todas las versiones, tanto cómic, incluyendo la de Ultimate Spider-Man, tanto en cómic, como series de TV o caricaturas o cine, siempre ha muerto el tío Ben por una causa del destino. Le roban el auto, entran a la casa, o sea, él no hace nada, nomás el destino llega a él. Sí. Llega un tipo con una pistola y lo mata. La primera vez que el tío Ben muere una muerte heroica es en Amazing Spider-Man número 1 de Mark Webb. Un tipo sale con una pistola, el hombre araña que lo puede prevenir no hace nada, y el tío Ben, que es un hombre ya octogenario, ve una pistola, ve peligro, ¿y qué hace? Al igual que Steve Rogers cuando se tira en la granada, el tío Ben se lanza sobre el tipo este para que nadie más muera, para que nadie más esté en peligro, porque el tío Ben no puede dejar de ser un héroe. Primera vez que vemos al tío Ben como un héroe hecho y derecho. Excelente ese momento. Y por eso es que el hombre araña aprende a ser un héroe. Porque dice, si mi tío, que no tiene poderes, lo pudo hacer, yo no. De ahí obviamente viene toda esta búsqueda de la venganza. Él originalmente va en búsqueda de la venganza. Y continúa su búsqueda de la venganza hasta que ve algo que lo hace cambiar. Cuando el lagarto ataca en el puente, ¿recordarás esta brillante escena cuando ataca en el puente? Llega el hombre araña y empieza a salvar gente. Hay un momento en el que tiene la oportunidad de ir tras el lagarto y poder atraparlo lo antes posible, o salvar un niño. Y en el momento que el señor está gritando, es mi hijo, necesito a mi hijo, alguien ayúdame con mi hijo. El hombre araña dice, no puedo abandonar a un niño porque yo ya sé qué es que te abandonen. El hombre araña va a buscar al niño, el niño le da miedo, y el hombre araña, ¿qué hace? Se quita la máscara y le dice, ponte la máscara, te va a hacer valiente. ¿Qué está diciendo el hombre araña? Yo me estoy muriendo de miedo. Pero en el momento que me pongo esta máscara, ya no soy Peter Parker, ya soy el hombre araña. Se pone el niño la máscara y el niño adquiere la fuerza y lo logra salvar el hombre araña. el hombre araña salva al niño, se lo entrega al papá, ve este abrazo de padre e hijo y se pone a punto de llorar porque él nunca va a tener eso porque su padre ya desapareció. Y el papá le dice, ¿quién eres? El hombre araña duda un momento. Dice, I'm Spider-Man. Wow. Y en ese momento ya no busca la venganza, ya cazar al asesino del tío Ben es totalmente secundario. Sí, cierto. Pelear por la ciudad, ayudar a la gente de la ciudad, porque él no quiere que haya un padre o que no tenga un hijo o un hijo que no tenga un padre. No había analizado ese punto, porque sí, yo pensé que lo iban a seguir y no, sí, cierto. A partir de ese punto que comentas, ya tenemos a Spider-Man, ya se olvida esa venganza y yo sí creí que le íbamos a ver en una segunda parte o en algún momento y no, desapareció. Es que ya no es necesario porque ya lo que él tenía que aprender de la muerte del tío Ben ya lo aprendió. Y es, tengo que ser algo más. Tengo que ser una inspiración. ¿Y qué es lo que hace en esta película? Se vuelve la esperanza. En la primera película es ¿quién soy? Y en la segunda película es soy la esperanza. Por eso es que el niño se viste del hombre araña y se enfrenta al rinoceronte. Estúpida escena, sí. Pero la idea es que yo me salió una lágrima. ¿Crees claro. que no? Claro que me salió una lágrima. Cuando el niño se pone el traje del hombre araña y se va a enfrentar al rinoceronte es porque él, el hombre araña, ya es igual a esperanza. Exacto. Nada puede estar totalmente oscuro, nada puede estar totalmente malo. ¿Por qué? Porque si el hombre araña está aquí, todos saldremos con vida porque el hombre araña nos va a defender a todos. Por eso es que la escena que todo el mundo se queja de la primera película de Mark Webb, a mí me encanta, me hace llorar también, así lloro como no tienes idea. Cuando el hombre araña tiene que llegar a Oscorp, claro. salvar la ciudad, y no puede llegar porque ya está herido, ya le dispararon, está cansado, no tiene un centavo de energía. El papá del niño le dice a todos sus amigos, órale, que cuentan todas las vigas para que él pueda ir brincando de viga a viga y poder llegar a salvar a su novia. Eso es Nueva York ayudando al hombre araña. Y perdón, eso es lo que pasa en los cómics. Claro, le dice al clavo. Oye, Joy, y también un detalle que quisiera agregar a esta adaptación, Joy, que me encantó. Ajá. Rapidísima. Sí, sí. ¿Quién es el fan número uno del hombre araña? Pues todo. ¿Cómo? A ver, no entendí. ¿Quién es Flash Thompson? El fan número uno del hombre araña es Flash Thompson, el hombre que más odia a Peter Parker. Sí, Parker cierto. Compra al hombre araña. Uh-huh. Imagínate, el niño bully. El niño que agrede a sus inferiores adora lo que representa el hombre araña. No, bueno. Los cómics es buena crítica, ¿no? Esa. Es como. Es muy lindo todo eso, ¿no? Sí, imagínate, sí. El hombre araña que está para defender a los indefensos. Su fan número uno es el que ataca a los indefensos. No, es la cosa más hermosa del mundo. Y está padre, bueno, ese tipo de detalles como críticas a la sociedad. Me encanta como para hacer entrar en razón, ¿no?, a la gente. Y hoy, un detalle que a mí me encantó de esta nueva adaptación. No sé si a ti también te gustó ver a Peter que realmente está sufriendo como un humano, con esas cicatrices, con esos moretones, que lo ves y dices, wow, que no era indestructible. Eso hace como que, regresando a ese detalle que platicamos hace rato, ¿no? De verlo más humano, más más creíble, más cercano a nosotros, ¿no? Porque yo si me caigo de a 2 metros y mando rompiendo algo, ¿no? O sea, tampoco. Creo que eso también me encantó, ver a este Spider-Man, a este Peter Parker, verlo sufriéndole también, no costándole tan fácil en esta primera parte. Y ahorita hablaremos de la segunda, que creo que ahí sí vamos a debatir, Joy. No sé, bueno, no vamos a debatir, sino platicar. Te voy a dar también mi punto de vista, porque la sí... Tiene cosas buenas la segunda. Claro. Pero es mala. Sí, pero sí. Digo, si lo comparamos con Batman, tú ves las tres brillantes películas de Christopher Nolan, a Batman le va muy mal. O sea, le disparan, lo muerden los perros, se tiene que. Pierde su piel, queda cojo, ¿no? O sea, sí, todo le pasa. Sí, sí. Pero cada golpe que Batman recibe lo hace más fuerte para continuar. Cada golpe que el hombre araña recibe te rompe el corazón. Porque es como que Batman, cada vez que se impone a su dolor, cada vez que se impone a todo lo físico que lo ataca y lo hace más determinado a seguir, tú lo apoyas más y dices, sí, claro que sí, Batman puede contra todo, ¿no? Pero cada vez que golpean al hombre araña dices, pobrecito, ya, deja de hacerlo, en serio, ya, descansa. Pero no puede descansar. De hecho, hay un momento muy bonito en la película conocen lo que es el montaje que muestran en los diferentes momentos donde el Hombre Araña salva gente, que se está muriendo de catarro. Va a ir a comprar, o de hecho está comprando medicina, y en eso entran a saltar y dice, bueno, pues ni modo. Y se pone su traje, su bufanda y su gorro. Salva el día y va a pagar por sus, ¿cómo se llama? Por sus medicinas. Ese es un momento muy Hombre Araña. Yes. Desafortunadamente tenemos a los tres peores villanos que jamás hemos visto unidos en película, porque no se salva ni uno. Electro es una basura, es una ridiculez, es nuevo duende. Quería vomitar con el rinoceronte. ¿Y qué onda con el Dr. Kafka? El Dr. Kafka tiene lápiz labial. Y perdón, cuando el jefe o el doctor más alto de un hospital psiquiátrico tiene lápiz labial, algo no anda bien. Algo no anda bien. Sí, sí. Pero adelante. Sí, a ver, ¿quieres alguna pregunta o quieres ya lanzarte a la sexta película? No, tú dime. De hecho, ahorita me encanta este análisis. Es lo que te digo, me encanta tener estos invitados tan con... Ahora sí que con algo que aportar, ponernos otro panorama, que no solamente vienen a tirar el hate por de a gratis, ¿no? Sino realmente están poniendo su punto de vista y con fundamentos, porque sí me ha tocado, bueno, ustedes se habrán dado cuenta anteriormente. Y me gusta, ¿no? Que te ponen a pensar, no que te quieran cambiar tu punto de vista, que te respetan el tuyo, pero también te están mostrando otro panorama. Y me encantó este análisis que hicimos de la primera de Spider-Man. Que sí puedo, me... Ajá, adelante. Jamás en mi vida he entrado a una película nomás para ver los errores y ver qué tan mala es. Yo tenía una novia, ya es mi exnovia porque es un imbécil. Literalmente se metía al cine para ver todos los errores de los movimientos de la cámara. Si en la primera escena había un vestido rojo detrás del personaje y en la segunda escena el vestido rojo ya no está, yo le decía, ¿te puedes callar? No me interesa si hay vestido, no está. Yo quiero ver la película, la historia en su general. Yo no voy a una película a odiarla. Claro. Yo voy a una película a divertirme, a amarla. Si la película no es buena, lo tengo que decir. Y si la película es buena, la tengo que amar. Odiar por odiar se me hace la cosa más estúpida que hacen muchos programas acerca de cómics y de todo, de todo. Me rompe el corazón. Sí, no, es algo que aquí tratamos, uno de los valores del podcast del Push Start, y que me encanta difundirlo, y que creo que ha sido de las... Me siento orgulloso de ver que al menos la gente que nos escucha frecuentemente sí ha captado de entender las cosas, realmente compartir un punto de vista sin tratar de enjaretarle o cambiarle el modo de pensar a los demás, ¿no? Sino entenderlo, compartirlo y pasarlo a gusto, ¿no? Creo que ustedes también lo han visto en el tipo de invitados que tenemos aquí en el podcast. Muy amenos, muy propios, también con mucho conocimiento y aparte con esta sintonía, ¿no? No por eso no estamos invitando a cualquiera en esto, y qué bueno que lo valoran, chicos. Les agradezco a ustedes que realmente les guste esto que estamos haciendo con mucho esfuerzo. Esta curaduría de invitados es pesado también. Y pues bueno, Joy, vamos a entrar ya de lleno, se nos está yendo el tiempo bien rápido. Vamos con la segunda parte, que todavía falta hablar de unas cositas. Cuéntanos, Joy, ¿por qué crees que no estuvo tan redonda como la anterior, esta Amazing Spider-Man 2 con Electro, con este nuevo Green Goblin, con la... Pues no sé si hablar de spoilers, pero aguas, por ahí hay muchos que si no la han visto, apáguenle ahorita o no sé, vamos a tratar de cuidar los spoilers. Pero cuéntanos, Joy, ¿por qué crees que falló? ¿Qué le hubiera faltado? ¿Qué pasó ahí? Los villanos, lo dije al inicio de este programa. De plano. Lo que define a un héroe son sus villanos. Los villanos no te están dando absolutamente nada. ¿Cómo vas a ir hacia adelante? Ve las películas de los Cuatro Fantásticos. La segunda... Pero la primera, el villano por excelencia en todo Marvel es el Doctor Doom. Y si ves la película de los Cuatro Fantásticos, el Doctor Doom da risa. Sí, sí. ¿Cómo te vas a tomar los Cuatro Fantásticos en serio cuando el villano es risible? En el caso muy particular de esta primera película del Hombre Araña, me encanta el villano. Nunca he sido gran fan del Lagarto. Creo que hay villanos más interesantes en los mitos del Hombre Araña. Pero la adaptación del Lagarto en esa película te rompe el corazón. Hay una escena donde él está en un cristal, extiende su mano izquierda para que sea como el reflejo de su derecha, y cuando se para de esa manera puede sentirse con las dos manos, o puede ver que tiene dos manos, o creer que tiene dos manos, y su cara de que está a punto de las lágrimas, porque ya es un hombre completo, te rompe el corazón. cuando él adquiere los poderes del lagarto, dice, yo quiero que todos seamos lagartos para que todos estemos completos, para que todos seamos parte de lo mismo, para que nadie sufra. Hasta su idea de hacer que toda la gente de Nueva York sea lagartos es algo para ayudar a todos los demás. Está totalmente loco, obviamente, porque sí, ya sí. Se está volviendo loco por el suero del lagarto. Pero mínimo es algo muy de cómic, es algo que sí uno entiende. Va en el tono. Sí. Si nos vamos a esta película, tiene dos problemas. Primero, los villanos son risibles todos, de principio a fin. Y el romance con Gwen Stacy aquí está trabajado al nivel de las películas de Twilight. Todas las complicaciones, las sutilezas, todos los momentos muy bien llevados en la primera película y obviamente en las tres películas de Sam Raimi aquí, es literalmente, estamos juntos, cortamos, estamos juntos, cortamos, estamos juntos, cortamos, estamos juntos, cortamos. Entonces no es un romance que para mí sea real. En el momento que el Hombre Araña escribe te amo en la ¿cómo se llama esto? En el puente. En la, ¿el puente? Uh-huh. Dije, ¿neta? Ahí se llama. Porque sí, yo he visto varias películas con Drew Barrymore donde alguien tiene que declarar su amor por ella en un concierto, en un juego de béisbol, en un juego de fútbol. Sí, sí. O sea, a ese nivel estamos. O sea, yo no sé si viste la de Jamás Besada. Exacto. El maestro tiene que declarar su amor antes de que sea el partido de fútbol americano. En la de, ¿cómo se llama? Letra y Música. Hugh Grant tiene que declarar su amor en un concierto después de cantarle una canción. O sea, perdón, pero ese no es el Hombre Araña. Él hace cosas mucho más íntimas. No hace cosas tan grandilocuentes y operáticas. Y no, y sabes que yo te entiendo en estos aspectos. También, algo de analizarlo es como entenderlo. Entiendo que la presión, algo así como lo que pasó con Raimi, de los productores, de la gente con dinero, de meter este tipo de cosas por tirarle a este nuevo... Pues estos nuevos gustos de los jóvenes, de este nuevo mercado, como mencionas, Juegos del Hambre, Twilight, etcétera, etcétera, ¿no? Harry Potter, cosas de ese estilo, ¿no? Lo entiendo, pero sí como por dices... Por eso iba a meter a esta niña Mary Jane, para hacer más evidente este triángulo amoroso. Afortunadamente no lo hicieron porque iba a estar como que ya. Los tres villanos. Sí. Es muy triste porque... Hay momentos muy buenos. Toda la persecución del inicio. Es lo que iba. Qué bien hecha está. Está súper bien hecha. Yo sentí que estaba viendo los cómics animados. Una serie más animada en la televisión. Me encantó. Los chistes. Todo este tono. Todo, me encantó. Todo funciona. Sí. Los efectos especiales están... Bueno, es lo que les comentaba aquí en el chat. Esa escena en la que empieza este nuevo tema... De Hans Zimmer, cuando va cayendo, ver los detalles de la tela, que cómo se mueven con el aire, de que va en caída libre, increíble verlo columpiándose entre los edificios. Y es una de las cosas mágicas, ¿no? De las cosas buenas que podemos ponerle esto, los efectos visuales, la magia de ver a Spider-Man vivo en la pantalla, increíble. Como alguna vez dijeron, ¿podrás creer que un hombre puede volar? Ahora podrás creer que un hombre se puede mecer en una telaraña. Exacto. Te lo compras toditito. Exacto. Cuando el Hombre Araña llega y ve a Gwen, muy bonito. La primera vez que ellos cortan, es mágica. Cuando él dice es que no puedo hacer esto por lo de tu papá, ella le dice, me has hecho esto una y otra vez. Ya no puedo. Ahora yo corto contigo. Y si en ese momento presentas a Mary Jane, ya tienes una película interesante. Pero no presentan a Mary Jane, regresa con ella, se aleja de ella, regresa con ella, se aleja de ella, regresa con ella, se aleja de ella. Nada que ver. Todo el montaje de él teniendo sus aventuras a pesar de estar enfermo, excelente. Muy bien hecho, funciona bastante bien. Que la tía May, por alguna razón u otra, decida volverse enfermera, no tiene nada que ver con absolutamente nada, porque la tía May es una mujer que se ha retirado de trabajo, no tiene por qué volverse enfermera, y si la vas a volver enfermera, utilízalo para algo. Pero no, el único momento que ella es enfermera es cuando se va la luz y ella tiene que salvarle la vida a alguien, porque ella dice, tenemos que usar este defibrilador porque tiene baterías. Y dices tú, ¿neta? O sea, ¿es lo que queremos ver a la tía May como enfermera? ¿Qué nos da? ¿Qué nos nutre? ¿Qué nos crece de personaje? Absolutamente nada. Después, bueno, tenemos todo este romance estúpido. Tenemos muchas escenas muertas donde no pasa nada. desperdiciado total y completamente a Norman Osborn. O sea, Norman Osborn aparece por 10 segundos y párale de contar. La enfermedad retroviral del Duende Verde Harry Osborn va, viene, viene, va. Aparece cuando el guión requiere que le duela algo. Le tiene que doler algo para que se vuelva malo. Le tiene que doler algo para que se caiga el microchip en la pantalla. Le tiene que doler algo para que se decida inyectar en el suero que viene de la toxina de las arañas. No viene de la nada, o sea, es ridículo, ridículo todo el Duende Verde. Sí, sí, y lo peor de todo es que supuestamente el traje que él se lo pone porque lo puede curar. Tiene un botón que te empieza a curar si estás mal. Claro. ¿Por qué se pone el traje después de que se está muriendo del veneno de las arañas? Porque lo pudo haber puesto antes y lo hubiera curado igual. Sí, te entiendo. Ridículo. ¿Sí? El rinoceronte está Electro. Sí, sí. El rinoceronte está sobreactuado en sus primeras escenas, pero funciona. Sí. Pero toda la escena cuando él tiene el traje del rinoceronte se va a hacer. A mí me hubiera encantado ver un contraste como de verdadero odio, así de que quiero acabar con Spider-Man. No, es puro chiste y además está poniendo este acento ruso que bueno, sí, eso recibe. No. Que todos los seis siniestros provengan de Oscorp no me gusta para nada porque eso es algo muy de... Sí, lo que mencionabas hace rato, ¿no? De que todo, tanta gente y todo en un mismo lugar. Uh-huh. Y no solo eso, eso lo hace mucho Lex Luthor en los cómics de Superman. Uh-huh. Casi todos los villanos, así como que de alguna manera u otras, Lex Luthor es responsable más o menos. Es más o menos responsable del parásito. Más o menos responsable de Atomic Skull, más o menos responsable de Metallo, es más o menos responsable de varios de los villanos, no importa en los cómics de Superman, pero en los cómics del Hombre Araña no es necesario. Y yo sé que hay personajes que son un poco difíciles de adaptar sus orígenes, como Rinoceronte, pero darle un traje gigantesco de Rinoceronte y además, ¿quién hace una armadura de Rinoceronte? ¿Quién hace una armadura de Rinoceronte? Sí, estuvo rara, el diseño no me gustó tampoco tanto el de Ruino. No. Y se parece tanto un rinoceronte, ¿no? No. Eso no me gustó para nada. Toda la escena de los parques en el avión me encantó. Me encantó. Y dices, qué bueno que le está mandando este dato a su hijo. Uh-huh. Para que su hijo lo encuentre, resolvamos muchas cosas, ¿no? Sí, sí. Para empezar, uno tiene que descubrir dónde está el laboratorio secreto de los padres. El Hombre Araña lo tiene que haber descubierto o lo tuvo que haber descubierto a través de su intelecto, a través de sus habilidades detectivescas, pero no lo descubre así. Literalmente agarra algo, se enoja mucho, lo tira contra la pared, esto se abre y ahí aparece el Deus Ex Machina. Aparecen unas monedas, las monedas le dan la pista, la única pista, y de ahí ya sabe qué hacer. ¿No hubiera sido más interesante que él descubriera el lugar a través de su intelecto, a través de las pistas, en vez de nomás que la solución aparezca en sus manos? Sí, sí. Como darle más peso al intelecto de Spider-Man, ¿no? Que es un científico, es un genio. No, pone 20.000 cosas en su pared para descubrir el origen y nada de eso le funciona hasta que rompe la calculadora de su papá. Nada que ver. Sí, sí. Llega muy accidental. Llega a la baticueva de Peter Parker. Porque es una literal baticueva. De hecho, un amigo dijo, se parece al cuartel de las tortugas ninjas. Tiene razón, porque está en una parte abandonada del metro. Pero olvídate de eso. Él entra al metro, que el metro está en la parte inferior de la ciudad. Mete una moneda en un torniquete. Y después el vagón que está más profundo sale. Es el laboratorio secreto más ridículo que jamás he visto en mi vida. Después el papá le debe de haber mandado cierta información muy importante. De hecho, su papá muere mandando esta información de tan importante que es. ¿Y qué es lo que es? Es un video de 10 minutos. No es información acerca de la araña. No es información y todos los efectos acerca de la araña. Es nomás literalmente un video de él. Es un video que pudo haber posteado en YouTube. Así de fácil. Y lo peor de todo es que la única información que aparece, o mejor, hay solo tres puntos de información en todo ese estúpido video. Tres puntos. Oscorp es malo. El veneno de las arañas solo funciona en la línea Parker, o sea, en mí o en mi hijo. Y quiero mucho a mi hijo. Tres puntos de información. No aparece nada más. es básicamente esos tres puntos de información es para cerrar el círculo de los padres y que ya no tengan que mencionar a los Parker en la tercera película. Sí. Ridículo, no sirve para nada a un nivel guión, está súper floja esa escena. Sí, no, te entiendo, ¿no? Como lo que mencionaste al principio, lo tomaron muy fuerte en las primeras, en la segunda, al inicio, y de repente lo cierras como tan de golpe. Ajá, exacto, te entiendo. No es algo que tiene que leer el Hombre Araña y sacar sus conclusiones, es literalmente su papá dice, como sé que eres un estúpido hijo, te lo voy a deletrear. Te quiero mucho, Oscorp son malos. Corre. Solo en ti funciona las arañas. O sea, estupidísimo. Y ya para cerrar, no sé qué tanto recuerdas de Batman Eternamente. Yo desafortunadamente lo he visto más de una vez, porque aquí está mi obsesión de Batman. Jamie Foxx está haciendo literalmente una imitación burda y barata de Jim Carrey interpretando a Edward Nickman. Es exactamente lo mismo hasta el momento de que empieza a hablar con Bruce Wayne. ¿Recuerdas que Edward Nickman empieza a hablar con Bruce Wayne? Uh-huh. Y después empieza a vestir como Bruce Wayne. Sí. Mito, más o menos, está haciendo nuestro buen amigo Jamie Foxx. Cuando está en su casa y está lleno de pósters su casa del Hombre Araña y le empieza a hablar al Hombre Araña. Es decir, el Hombre Araña me hizo un pastel. Y después empieza a decir todo esto del Hombre Araña y todo esto del Hombre Araña. Y después se convierte en Electro. Y después hay un momento donde empieza a escuchar voces. ¿Te acuerdas cuando empieza a escuchar voces como que como cantadas? ¿No te acuerdas? Yo ya la vi dos veces. Y me acuerdo de estas voces. Que cuando Tim está en Times Square. Uh-huh. Y empieza a escuchar unas voces que le están diciendo que es un que no sé qué, que no sé cuándo. Se me olvida qué dicen las voces, pero están como voces cantadas. Sí, y yo, ¿neta? O sea, básicamente vamos a hacer una adaptación de Batman de los años del 66, de Adam West. Sí. Así de malo es Electro. Sus poderes son poco. No me gustó. Deja los poderes. Ahorita regresando a ese punto, como el personaje. ¿Cómo se llama? Dillon. Ahí se me fue ahorita el nombre. Maxwell Dillon. Maxwell Dillon. Ajá. No me gustó que le pusieran como tan tonto, tan hueco. Ok. La pasión a Spider-Man. Le encanta lo. Es su imagen. Pero sí no me gustó tanto que fuera como una herramienta más. Yo pensé que sí iba a ser como más Evil Genius, pero no, porque no fue una herramienta más, lo utilizaron todos. Oscorp, Duende Verde, todos. Oh, sí, o sea, ese es un idiota y demás. Y hablamos de otra cosa. ¿Recuerdas el origen de Electro? El origen de Electro, no. Del clásico, no. Él es un electricista. Uh-huh. Está componiendo una ¿cómo se llama este? Una fuente de poder, ¿no? Sí. Hay un rayo y lo supercarga de energía. En el momento que tiene poderes, dice, hey, soy superpoderoso, ¿qué voy a hacer? Voy a robar un banco. Acción, reacción. Para de contar. Sí. No es el origen más complicado. Sí, no está muriendo. No es la metodología o el modus operandi más complejo, pero es acción, reacción. Tengo poderes, no soy una persona moral, procederé a robar banco. Muy simple. Aquí le quieren agregar muchas cosas para complicarlo. Y todo este rollo de, me están viendo, ¿qué es eso? Parece niña en su pieza de 15 años. Véanme. Bailen conmigo, ¿dónde están mis chambelanes? O sea, es una cosa más estúpida del mundo. Y se vuelve malo porque le disparan. Está amenazando a toda la ciudad con sus descargas eléctricas. Claro que le van a disparar. Sí. No deja de eso, que se enoja con Spider-Man, alguien que amaba y respetaba, porque le quita el foco de atención. Uh-huh. Es ridículo. Sí, y después lo mandan a Ravencroft. No entiendo para qué lo mandan a Ravencroft, que es un asilo para locos, cuando lo vieron demandar a un lugar donde sí, podrían controlar con poder. Gracias. Y después aparece a Oscorp. Punto, ¿no? Que digan ahí podemos quitarle su energía. De ahí aparece el doctor Kafka, que en los cómics es mujer aparentemente. Aparece el doctor Kafka. ¿Y qué onda con su persona? O sea, es literalmente sacado de la serie de Batman. O sea, si, no sé qué tanto ubicas a los héroes de la serie del 66 de Batman, como el rey Tut, que era un tipo gordo que se golpea la cabeza y cree que es un faraón de Egipto. O en el caso de Egghead, o Cabeza de Huevo, que es un tipo que está obsesionado con los huevos y está rapado, y por ende se llama Cabeza de Huevo. o este, no, cuál otro villano estúpido, el bookworm o el gusano de libros, porque le gustan mucho los libros y por ende todos sus crímenes involucran libros, y tiene una lupa gigantesca pegada en su ¿cómo se llama? En su sombrero, para que cuando lo esté leyendo no tenga que forzar su vista. No, bueno, esos villanos son muy muy ridículos. Así de ridículo se me hace el doctor Kafka, porque llega con esos lentecitos chiquititos, con su boca pintada con lápiz labial, con demasiado bilet. Sí. Tiene pintados los ojos. Y tiene demasiado gel en la cabeza. Y el actor que interpreta este personaje, Martin Soskas, es buen actor. Sí, sí. Fue el villano de esta película de Triple X. Oh. Y aquí lo ves como el doctor Kafka, que lo quieres matar. Sí, ¿no? Es lo que luego llega a suceder, que no es la culpa de los actores, sino quien los dirige, ¿no? O de los productores, que es el tono en el que quieren su película. Luego mucha gente se va contra los actores y pues no, tampoco. Yo te lo puedo decir, yo soy un actor de dirección. Yo, cuando yo llego a un set, yo le propongo al director lo que se me ocurre. Pero yo no sé si es lo correcto, porque yo no me estoy viendo en la cámara. Exacto. Le tengo que pedir al director que me diga más alto, más bajo, de un lado, del otro, que él me diga, que él me indique, que él me dirija. Dios mío, porque yo no me estoy viendo. Y un actor, lo peor que puede hacer es verse. O tratar de imaginar qué es lo que está viendo la cámara. Entonces, yo llego con una propuesta y el director ya me dirige. Pero si el director le estaba diciendo a ellos que crecieran, pues mira, yo he visto trabajar a Jamie Foxx en la película de Ray, hace un excelente trabajo. En la película de ¿cómo se llama? De Django Unchained, no es una gran película, pero él está trabajando bien. Andrew Garfield es un excelente actor, al igual que Emma Stone. Y Emma Stone puede hacer papeles serios, como en The Help, y papeles muy cómicos, como en Superbad. Después tenemos a quien más... es Dane DeHaan. Dane DeHaan en Chronicle, que le hizo acá Poder Sin Límites. Está magnífico. ¿No te gustó? Ya me quería yo meter como de abogado del diablo. No abogado del diablo, pero también resaltar. A mí me gustó... No mencionar... Mario. Por ejemplo, me gustó... En ningún momento se la crees. En ningún momento se la crees. Sí. Los únicos buenos momentos de él, al final, de Harvey Osborn, es cuando está en la mesa con los directivos y los está regañando. Ah, cierto, cierto. Buenísima escena, buenísima. Y la escena cuando él está con Peter Parker y él está en la escalera y Peter está abajo, uh-huh, y como que no sabe cómo reaccionar con su amigo y después se abrazan. Uh-huh. Esa escena es la mejor escena de los dos. Y después el personaje se exagera, ¿no? También como que siento que... No, se va perdiendo. Uh-huh, exacto, como que llega a cambios tan drásticos, pero como no bien manejados. Es complicado, pero sí entiendo ese sentimiento de no entender, o como que no cuadran las piezas, ¿no? No terminas de creer la escena, la actuación. Algo pasó ahí, no se alinearon las estrellas, o el director no hizo algo bien, o no sé qué pasó, pero como mencionas, ¿no? Algo pasa. Uh-huh. Y yo es lo que te digo, yo ando como en esa... Igual en esa frontera, estoy como en esa dividido. Me encantó ciertas partes, pero también ciertas partes me pasaba ese sentimiento como de algo aquí le falta un saborcito. Yo la sentí muy larga, de repente la sentí así como muy lenta. Ajá, hasta fui a hablar con mis papás y les dije, oigan, sí están bien, no están aburriendo. Y ellos encantados, también con eso me daba como otro tipo de visión. Ellos encantados, pero yo sí de repente decía, no. Tus papás no deben de ver todo lo que yo veo en la película. Ellos van a divertirse, exacto, van a correr, van a comer palomitas, van a estar con su hijo. Ellos van a divertirse. Yo desafortunadamente tengo que ir con un ojo crítico, sí, porque es sí, mi trabajo. Y no solo porque soy alguien que tiene un podcast, soy un comunicador de cómics, soy un actor. Mi trabajo como actor me impide ir a una película y desconectarme el cerebro. No puedo hacer eso ya. Sí, sí. Porque sí, si lo hago, sería un actor tan malo como los de Televisa. Es como cuando un mago revela un secreto a alguien, pues es difícil, ¿no? Volverte a creer, tienes que analizar, tienes que ver todos estos detalles. Es complicado, pero te entiendo, ¿no? Ya cuando vas con otro tipo de cerebro, de visión, con otro análisis, es complicado. ¿Y quieres saber qué es lo peor de ir a ver la película del Hombre Araña? En mi caso, ¿cuál fue lo peor de ver la película? La primera vez que la fui a ver, que fue en el preestreno. Sí, sí. Fui con una amiga a ver por cuarta vez el Capitán América. Wow. Y esa película es perfecta, la vimos juntos. Justo iba a decirte lo mismo. Después, lo malo de Spider-Man es que salió después de ver esta película redonda, perfecta. perfecta. De principio a fin. Porque además agarra, cambian de directores. Pero afortunadamente el productor Kevin Finch confió en sus directores, confió en su elenco. Bendito sea. Y todo lo que pasa en el Capitán América 1, en Avengers, se ve reflejado en el Capitán América. Se ve clarísimo. Que haga la aparición de Peggy Carter fue magnífica porque fue necesaria. Y cerró perfecto. Gracias. Pues más adelante la vemos como ella es una de las iniciadoras de S.H.I.E.L.D. con el, en, entran a este lugar secreto, está la foto de Peggy, está la foto de Howard, está la foto del coronel, que también fue este en su jefe, excelente. La presentación de Sharon Carter, aquí te la presentamos, pero va a salir en la segunda película, o en la película que sigue. Te presentamos al Winter Soldier para que tengas una idea de quién es, pero no se trata de él, se trata de Hydra. Resolvemos lo de Hydra, hablaremos de un poquito de este, de cómo se llama, de Winter Soldier. Las escenas con Winter Soldier y Winter Soldier como villano, excelente, nada de chistes, nada de chistecitos. Calladito, no, y con eso decía mucho. Es súper serio. Cada vez que utiliza el brazo biónico, te la crees. El momento que está agarrando a Steve Rogers y lo va a matar, dice, tú eres mi misión y te voy a matar. ¿Y qué le dice Steve? No te preocupes, amigo, estoy aquí contigo hasta el final. Ese es el Capitán América, esa es la relación que tiene con Bucky, ese es el Winter Soldier que es que le han lavado el cerebro. Alexander Pierce, interpretado brillantemente por el actorazo llamado Robert Redford, en un momento está gritando, está haciendo operático, está haciendo épico, ¿no? Calladito, súper silencioso, ¿por qué? Menos es más. Listas. Sí, sí. Son terroristas que infiltraron como un virus una corporación. ¿Sabes qué me encantó? Que no salieron con la jalada de es Baron Zemo o es Red Skull. Me encantó que respetaran este personaje así tal cual. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no solo los que se ven feos son villanos, son también malos. Los seres humanos también son terroristas, son de los peores. Sí, sí. Porque a veces cara bonita esconde más maldad que una cara fea. Sí, qué agua, chicos. Me encantó lo que hicieron con Alexander Pierce, un excelente villanazo de lujo. Me encantó lo que hizo Robert Redford. Todas las escenas que tiene con Samuel L. Jackson son brillantes. Esta niña Scarlett Johansson trabaja súper bien con Chris Evans. Y ella es mejor actor que Chris Evans. Y sin embargo, juntos trabajan perfectamente muy bien. Cada escena con el halcón te hace llorar de alegría. Increíble. De que también vieron la relación Capitán América-Halcón. Esta escena es una escena graciosa, pero la tonalidad está súper bien manejada. Agarran a Jasper Sitwell, lo están amenazando con tirarlo del edificio, y le dice el tipo, capitán, ¿crees que me vas a engañar? Tú serías incapaz de tirarme, no es tu estilo. Dice, no es mi estilo, pero es el de ella. Se lo pasa. Patea a Jasper cae, y se ponen a platicar acerca de con quién debe de salir el Capitán América, que le dice, no, debería salir con esta chava, Lucy, Lillian. La que tiene el arete en la boca, no estoy listo para eso. Y están hablando de todas esas cosas y te estás riendo y un tipo se está cayendo. Sí, sí. Y de la nada aparece el Falcon y lo tira. Buenísimo. Y el Falcon agarra y lo sostiene como diciendo, ¿cómo te vas a ni una parte hasta que el Capitán América te termine de hablar, idiota? Y esa escena, hay gracia, hay humor, hay seriedad y hay exposición. Todo se resuelve en esa escena y tienes todas las tonalidades, pero está bien manejada. Y después ves la misma escena, ¿cómo se llama? En El Hombre Araña, cuando se está peleando, esta última pelea que tiene con el Duende Verde, es así como que en serio, o sea, hasta la, perdón, ahí va el spoiler, lo siento mucho, señores, tápense los oídos. La muerte de Gwen Stacy está mal hecha y mal actuada. Diablos. Lo siento. Y Andrew Garfield es mejor actor que lo que vemos en esa escena, porque esa escena no se la creo. Sí. No creí para nada. La muerte vino de la nada, o sea, como que no hubo esta tensión de que podía morir. No sé si tú recuerdas en esta brillante película El Hombre Araña 1 de Sam Raimi. Hay un momento donde está en un puente. Ajá. Mary Jane con el Duende Verde y el Hombre Araña tiene que sostener a dos carros de, ¿cómo se llama? Dos carros elevados. Sí. Y salvar a Gwen Stacy. Y también salvar a Mary Jane. No sé tú, pero yo pensaba que iban a matar a Mary Jane en la primera película. Se sentía la tensión. Se sentía que algo malo podía pasar en cualquier momento. Y aquí en esta película, hasta que muere Gwen Stacy, no te das cuenta de que podía haber muerto Gwen Stacy. Yo ni me la estaba creyendo. Te juro que con... De plano, yo... Cayendo, en ese momento tan clásico de ella cayéndose y él tirando la telaraña para rescatarla, yo dije, no lo van a hacer. No lo van a hacer. No se atreven. ¿Por qué eso? Porque nada que vimos antes te llevó a pensar que la película podía tener este cierre. Pero ¿qué no, ¿qué no estaba la magia, Joy? El no saberlo, el no esperarlo. No. Porque lo que tienes que hacer es crear tensión. Te voy a hablar de alguien que es mucho más brillante que yo. Su nombre es Alfred Hitchcock, el amo del suspenso. ¿Ok? Alfred Hitchcock nos pone dos situaciones. Los cineastas mexicanos y varios de mis compañeros de cine, televisión y dirección nunca entendieron eso, es una bola de idiotas. Nos explica esto. Si tú tienes una escena, dos personajes hablando de algo cotidiano, digamos, béisbol, están hablando, y de la nada hay una explosión y ambos mueren, tú dices, ¿qué pasó? ¿Qué acabo de ver? ¿Qué es esto? Y te confunde. Pero si tú lo que haces es, primero, entra una persona a esta oficina, pone una bomba, pone el reloj a 10 minutos, 20 minutos, se sale de esta oficina, entran estas dos personas en la oficina y se ponen a hablar de béisbol. Y haces intercortes. Ellos hablando de béisbol, el timer de la bomba llegando a cero. Ellos hablando de béisbol, el timer de la bomba llegando a cero. Dice Alfred Hitchcock, la gente que está en la sala va a estar gritándole a la pantalla que dejen de hablar de béisbol y que desactiven la estúpida bomba. Eso es crear suspenso. Lo que un cineasta siempre debe de hacer es crear esta expectativa de que algo malo puede suceder en una película de superhéroes. Porque si no... Otro gran ejemplo. La brillante película de El Caballero de la Noche. Tienes a Batman, se tiene que enfrentar contra la policía, contra los secuaces del Guasón, contra el Guasón, y además tiene que esperar a que la gente que están, que las personas que están en los barcos no aprieten un botón para que se exploten el barco opuesto, ¿te acuerdas? Uh-huh, sí. ¿Y qué es lo que vemos? Vemos a Batman peleándose con la policía, vemos a Batman rescatando a los rehenes, vemos a Batman peleándose contra los secuaces del Guasón, vemos a Batman peleándose contra el Guasón, vemos a los barcos, vemos a la gente del barco, vemos a la gente del barco botando, vemos a las bombas, vemos a los detonadores, estamos viendo, y todo el tiempo, ¿sabes? Tienes el corazón en el cuello y dices, ¿en qué momento algo va a explotar? Sí. Porque además, gracias a que el Guasón ya explotó todo. Sí. Explotó un hospital. Pues de un hospital de una manera espectacular. Acaba de quemar billones de dólares. Y también la primera, al inicio de la película acaban de robar un banco donde un autobús rompió una de las paredes del banco. O sea, ya vimos tantas cosas que dices, en cualquier momento explota algo. Te crea una expectativa, te crea un suspenso durante toda la película que ya no sabes qué pensar y tú juras que si alguien va a morir, o los reos, o la gente normal, alguien va a apretar ese botón, ¿cierto? Pero desafortunadamente en esta película de El Hombre Araña, como todo se lo va... constantemente se va a la comedia y la relación Peter Parker Gwen Stacy nunca está sólida, si se rompe es una ruptura más. Si lo que hubieran hecho es que el amor hubiera crecido a tal nivel que era este amor épico, este amor gigantesco, este amor nivel Leonardo DiCaprio en Titanic, en el momento que se rompe abruptamente este amor cuando uno de ellos dos muere, entonces ya tendrías algo importante. Pero como constantemente están cortando, constantemente el amor se está rompiendo y se está separando y se está alejando, honestamente ya al final no me sirve de nada. Y lo peor de todo es que en varios momentos Gwen Stacy actúa como heroína. O sea, ella básicamente es la que salva la ciudad. Sí, sí. Ese es el trabajo del Hombre Araña. Si necesita la ayuda de su novia, eso, digo, sí crece un poco a Gwen Stacy, pero disminuye al Hombre Araña. Porque vamos a hacernos un recopilado de todas las historias del Hombre Araña que hemos leído. ¿En qué momento la novia ha salvado el día y no el Hombre Araña? Cuenta. Que Gwen le hubiera dicho, lo que tienes que hacer, Peter, es hacer esto, y Peter lo hubiera hecho, okay, ahí sí te lo compro. Uh-huh. Pero ella fue la que lo hizo. Ella es la que salva el día. Entonces, cuando ella estaba a punto de morir o no morir, yo honestamente no sabía qué iba a pasar. Y no me afectó. No me hizo llorar. No, Joy, santo Dios. Y es lo que te iba a decir ahorita. Algo pasa. Con algo que mencionaste. De que tú vas con otra visión, ¿no? Lo que mencionaba eso de mis padres, que estaban súper encantados, no estaban aburridos. Veía también gente que estaba súper clavada. Y no sé qué pasa, pero ¿qué le pasó a esta película que dividió tanto a la gente? Uno nos encantó, otro la odiamos, otros no la entendieron, otros sí lloraron. Yo estoy bien raro, como que siempre les digo acá a la gente de Push Start que yo soy una rara combinación. Me encuentro en una frontera entre que le gusta todo, pero también encuentra las cosas malas, ¿no? Pero siempre está como entre esa pelea interna de decidirse por algo y no jamás hacerlo. Pero, no sé, yo estoy bien raro, no sé, de repente me encantaba esa escena al principio de la persecución, de repente se me hacía muy larga, de repente me encantó esta parte al final de ver a Peter Parker regresando, la inspiración, ese concepto de la gente que ve todo ese impacto que tuvo en los ciudadanos, ¿no? En que lo hizo regresar, la escena del niño que estaba, como mencionas, ¿no? Está curiosa, no sé, tiene cositas. Sí, sí, está. Es una montaña rusa esta película, es raro. Por eso, no sé, ahorita yo ya vi... La escena del niño es la cosa más ridícula del mundo. Si no te saca una lágrima, no tienes corazón, punto. O sea, si no te saca una lágrima, es que careces total y completamente de corazón. Y honestamente yo me gustaría pensar que tengo algo de corazón. Mira, por ahí dice Goku, aquí en el chat dice, hasta el Spider sabe de ciencia y termina acudiendo al YouTube. Sí, cierto. ¿Qué es eso, verdad? Ahorita, hablando de eso, gracias Goku, tienes toda la razón. Eso obviamente lo hacen, no tanto para... No, No, es que en los cómics el hombre puede pensar su plan o pensar qué es lo que va a hacer a nivel ciencia. Y no lo tienen que mostrar porque lo está pensando y tú lo estás leyendo. Pero aquí como no pueden hacer eso y si él dice sus planes en voz alta suena estúpido, es mucho más fácil que consulte YouTube y que YouTube le diga eso. Pero también recuerda esto, es buen punto el que saca Goku. El hombre araña es muy inteligente. ¿Y quién le da la solución? Gwen Stacy. Cada vez que Gwen Stacy le da la solución al hombre araña, hace menor al hombre araña. Hace mayor a Gwen Stacy. Y hasta se lo dice, ¿no? Por algo eres el segundo en la clase. Entonces el problema de eso es que no puedes agarrar a tu héroe y hacerlo segundo a tu damisela en peligro. No puedes. Oye, yo ahorita alguien por aquí en el chat dijo algo muy interesante. ¿No crees que esto, igual que nosotros vemos como problemático, que sirva como para componerlo, incluso como agarrarlo como material para componerlo en una tercera parte? Sí, sí, y espero que eso suceda. Que sea a propósito. Yo no quiero que dejen de hacer estas películas, yo quiero que sigan haciendo más. Sí, sí. Por favor, hagan más. Hagan una tercera película donde todo mejore. Yo sé que a ninguno de tus fans les gusta la de Iron Man 3. A mí me encanta. La de Iron Man 2 la sentí malísima, lenta, estúpida, con un villano muy mal hecho, con muy buenas escenas en algunos momentos, pero con otras escenas que sí querías matar a alguien. Y la tercera película me encanta. Sí, sí. La primera película de Hulk de Ang Lee, que es un brillante director, es asquerosa. pero la segunda película por Louis Leterrier, que es un peor director, pero sin embargo, qué bonita le salió la de Incredible Hulk. O sea, Hulk es una de mis películas favoritas. Me encanta ese Hulk. Me chocó el nuevo, el de los Vengadores, que es más como gorilón. Pero obviamente va más cercano a los orígenes del cómic. Pero me encantaba el otro, era imponente, era wow. Pero bueno, me estoy saliendo otra vez del tema, Joy. No importa. Dime. Y te entiendo, ¿no? Yo y siempre acá me trolean mis chicos del Push Start, que yo soy un vendido. Joy, soy muy positivista, soy muy positivo, le veo lo bueno a todo, me dicen que soy un vendido. Pero para mí para que algo no me guste está difícil, Joy. Yo a todo le veo lo bueno. No sé si es malo o bueno, pero... Así sea la peor película, le encuentro lo positivo a Joy. Es una manera de ser. Exacto. Qué bueno. Ya hay demasiada amargura de mi parte como marcados. Yo nada más te digo una cosa. Yo, desafortunadamente o afortunadamente, no sé, como tú lo quieras ver, ya no puedo ir al cine y verlo como los demás. No porque yo sea superior a nadie, para nada. Es nomás porque después de 3 años y medio de estudiar actuación, de leer varias obras de teatro, de tomar clases de dirección, de ver una cantidad estúpida de cine, de ir con mi buen amigo Gustavo Martínez al cine, porque ir con Gustavo Martínez al cine es como ir y hacer tarea. O sea, él te prohíbe que vayas a ver una película y desconectar tu cerebro, porque después de ver la película tienes que ir a platicar acerca de lo que viste en la película. Sí, sí. Y si no estás al nivel que él está manejando, o sea, te deja de hablar. Entonces, a través de todo ese tipo de cosas, yo no puedo ir a ver una película y más disfrutarla de manera superficial. Te entiendo. No puedo. Sí, y algo, ahorita no, que dijiste eso, Joy. Y disfrutarla, no importa, qué bueno. Sí, sí. Nada tiene que ser un amargado de naturaleza. No puede ser divertido. Y me encanta esa forma de pensar, chicos. También, chicos, este es el mensaje. Váyanla a ver. No se crean ni lo que yo les digo, ni lo que yo, ni lo que nadie les dice. Es un punto de vista. Y si ya la vieron, saquen lo bueno, ¿no? También, o agarren lo que les lo sirva, este análisis, esta crítica, lo que ustedes quieran. Tomen lo que les sienta que les sirve y agárrenlo para ustedes. Si les hicimos que se dieran cuenta de cosas malas, perfecto. De cosas buenas o cosas que dejaron pasar, también maravilloso, ¿no? Ese es el punto, el crear el... No la confrontación, sino la plática amena, el debate a gusto y que vean diferentes puntos de vista, ¿no? A mí es lo que me lo hago, ¿no? Por presentar con los invitados, de platicar de los temas y que entre ustedes también, ¿no? Presentan eso, es padre aprender también de ustedes. Veo aquí todos sus comentarios que me encantan. Eso, ¿no? Realmente no hacer una confrontación, sino al contrario, entendernos, ver diferentes puntos de vista y aprender, ¿no? Tomar lo mejor de cada uno. ¿A poco no es lo mejor, Joy? Es para mí lo mejor. De hecho, yo la única vez que me enojé, porque yo siempre pongo mis opiniones en mi Facebook. Algunas personas están de acuerdo conmigo y algunas personas están en desacuerdo. Sí, sí. Cuando una persona está en desacuerdo y me pone literalmente, ¿sabes qué, Joey? Pues a mí sí me gustó. Qué lástima que no estamos de acuerdo. No digo nada. Pero cuando alguien me pone, ¿estás equivocado? Ahí se me prendo. Sí, no. Ahí se me prendo y me prendo cañón. Y de hecho, me acuerdo, a un tipo lo borré de mi lista por una estupidez que puso. Me puso, estás equivocado porque yo veo esta película al igual que al igual que los cómics de Lee Kirby, refiriéndose obviamente a Stan Lee y al rey de los cómics Jack Kirby. Y yo le dije, ¿sabes qué? Creo que estás confundido, creo que te refieres a Lee y Ditko, que Ditko es el dibujante original de Hombre Araña, obviamente. Y yo, no me confundí, quise poner Kirby. Dije yo, ok, imbécil. Jack Kirby y Stan Lee, siempre que trabajaban en cómics, recuerda que en cómics trabajaban en cómics épicos, en cómics de exploración, en cómics de aventura, en cómics donde literalmente se enfrentaban a dioses. Él escribió y dibujó, Stan Lee y Jack Kirby escribieron y dibujaron Thor, Hulk, X-Men, Avengers, Cuatro Fantásticos. ¿Qué tienen en común esas historias? Son historias gigantescas, grandilocuentes, épicas, operáticas. El Hombre Araña, esta película, no es grandilocuente, no es operática, no es épica. Es una película íntima, es una película pequeña, es una película de una relación amorosa entre dos personas que desafortunadamente el mundo constantemente los separa. Es un hombre dándole inspiración a toda una ciudad. Es un hombre tratando de buscar una razón de ser en un mundo loco. Es una película muy íntima. Y todos los personajes quieren cosas personales. Uno quiere que lo vean. Otro quiere salvarse su vida. Otro quiere la venganza. Otros quieren el amor. ¿Dónde está lo épico? ¿Dónde está lo grandilocuente? ¿Dónde está lo operático? Y dije yo, este hombre es un imbécil. Vio una película y la está comparando con cómics que nada que ver. Sí, no, y lo es peor de mal, todo es, que se confundan. Lo peor de todo es que me viene a mí a decir que yo estoy mal. No, deja eso. No hay punto de discusión con alguien con esos niveles de estupidez. Entonces yo nomás lo borré. Sí. Aguas con Joy, aguas, y sobre todo si no imaginan el tema. No, también eso es malo. Ahí creo que la conclusión de esta plática, y ustedes se darán cuenta también, que no empezar a una batalla por nada más, porque sí, ¿no? Y menos cuando sabes que no tienes las herramientas, cuando sabes que tú no tienes el conocimiento de algo, ¿no? No manejas el tema. Es por eso que yo nunca he dicho que soy un experto en nada. Yo por eso les traigo a gente que, a mi opinión, conoce de los temas. Conoce de cómics, de música, de cine, de videojuegos, de anime, de muchos otros temas, para que compartan, ¿no? Yo, como un simple fan, como un mortal más como ustedes, aprovecho y pregunto. Yo ahorita estoy fascinado como ustedes de escuchar a Joy que nos platica de datos curiosos, referencias a los cómics. Es por eso que yo lo hago, ¿no? También de que platiquemos a gusto como entre amigos, entre cuates, a gente que nos apasiona esto, ¿no? Tanto los videojuegos como los cómics en este caso. Ese es el punto del Push Start y espero que toda la gente que ahorita ya estamos llegando al final, ya son casi 2 de la mañana en este viernes. Tú eres muy mala influencia en mí, ¿eh? Sí, ya vi y... No, perfecto. Terminar pronto y terminamos a las 2 de la mañana. Siempre. Sí, y de hecho la segunda parte terminó durando más que la primera. Pero Joy, nos faltaron muchísimos temas. Seguramente estarás regresando. Pero no sé, Joy, una conclusión sobre Spider-Man. Una frase, algo que nos puedas dar de este personaje que tanto nos ha dejado. Que nos tocó una generación muy padre. Que quieras o no, eso es lo que me encanta de mi generación. Tener este tipo de superhéroes, tener este tipo de influencias, porque sí, han tocado fibras, han tocado mucho de nuestro camino y nos han formado, quieras o no, es lo que nos encanta, superhéroes, cómics, videojuegos, caricaturas, todo lo que nos tocó a nosotros fue increíble. Creo que es por eso hay que darle su espacio en cada uno de estos programas. Pero no sé, Joy, ¿tú alguna conclusión con la que quieras terminar acerca de este increíble superhéroe? Claro que sí, lo único que tengo que decir es lo que le dijo su tío Ben, el hombre araña: con un gran poder viene una gran responsabilidad, y todos y cada uno de nosotros tenemos un gran poder, de alguna manera u otra, somos buenos para algo, en nuestro caso tal vez seamos buenos para dar información acerca de cómics, en algunos otros casos hay gente que es un doctor, gente que es, no sé, repara autos, gente que es bueno para las matemáticas y son contadores públicos. Todos tenemos un gran poder, algo que podemos hacer bastante bien. Eso que podemos hacer, si lo utilizamos para el bien de la humanidad, haremos del mundo un mejor lugar. Si lo utilizamos para nuestros beneficios propios, si lo utilizamos para solo nuestra vanidad, nuestro ego o nuestra avaricia, vamos a hacer que el mundo sea un peor lugar, como lo que está haciendo nuestro presidente en este momento, cancelándonos los derechos de internet. Entonces, por favor, no sean como el presidente, sean como el hombre araña. Utilicen este gran poder que todos y cada uno de nosotros tenemos con la mayor responsabilidad posible, y tratemos de ayudar a que el mundo sea un mejor mundo y no lo arruinemos. Porque yo acabo de tener una sobrina y me gustaría que su futuro sea un futuro brillante y no una basura. Entonces, por favor, todos utilicemos nuestro poder con gran responsabilidad. Eso es lo que me gustaría decir para cerrar este programa del hombre araña. Perfecto, Joy. Pues no pudimos haber cerrado de mejor manera. Gracias. Chicos, les agradezco a todos los que se estuvieron desvelando aquí con nosotros, a todos los que nos descargaron y ya se aventaron estos 2 episodios de 1 hora y media cada uno. Tengo que pasar la lista, ahí a las 13 personas de Mixler, les agradezco por acompañarnos, a los 8 usuarios que siguen aquí en el chat, a Alex Wayne, a BitGeek, Deus Dinero, Goku, Mitlantecutli, Monkey03, Silver Vic, a todos los chicos que se estuvieron despidiendo poco a poco durante la noche porque mañana todavía tenían que trabajar, tenían exámenes. Les agradezco por habernos acompañado en estas casi 3 horas dedicadas a este superhéroe que tanto queremos, que tanto nos ha dejado. Tenemos que hacerlo, tenemos que dedicárselo aquí en el Push Start. Y bueno, agradecerle nuevamente al buen Joy, el buen Joy de Comic Manía. Ya saben, quieren aprender cómics todos los miércoles, 5:30 de la tarde, ¿en dónde, mi querido Joy? radioonline.com.mx, con solo una O en medio, y también todos los programas están, obviamente, como les he mencionado antes, en iTunes, Comic Manía Podcast, también están en iVoox, como Comic Manía Podcast, y también si van a la página de Facebook, que es Comic Manía MX, ahí pueden encontrar varias cosas que yo subo a través de la semana, dando información a través de cómics. Perfecto. Ahí está, contacten al buen Joy. Los invito este sábado, yo también voy a lanzar, no sé si Joy quiera ver por tercera, cuarta ocasión, ya no sé cuántas ha visto de Amazing Spider-Man. Vamos a verla. Si se lanzan, ahí yo también voy a estar ese día a las 4 de la tarde, si no me equivoco, Joy, en la tienda Fantástico. Sí, Félix Cuevas 835, afuera del Metro Zapata. Exacto. Hablaremos del Hombre Araña, de Superior Spider-Man y obviamente del regreso del Hombre Araña. Me acompañará mi buen amigo Julio Arriola. Él ama al Hombre Araña, así como yo amo a Batman, entonces va a estar bueno. Y ahí, si quieren, todas las preguntas. Todas las preguntas que quieran hacer durante la plática se van a responder, pero vamos a hacer lo posible porque la plática solo dure las 2 horas que sea necesaria. para de ahí todos los que quieran nos lanzamos a ver El Hombre Araña, porque afortunadamente, como ya va a ser su segunda semana de éxito, creo que vamos a poder conseguir boletos con más con más sí. suerte, ¿no? Como la vez pasada que estábamos a ver si conseguíamos Capitán o no conseguíamos. Sí, sí, me late. Pero vamos a verla, yo no, sería la tercera vez que la vayamos a ver. Honestamente, yo la quiero ver con un grupo de amigos, porque honestamente, ¿cuándo íbamos a pensar que tendríamos tantas películas de superhéroes tan seguidas? O sea, en el año pasado tuvimos como 5, este año vamos a tener como 5, el próximo año vamos a tener como 6. Y así es como, y digo, yo no tengo ningún problema con irlas a ver una y otra vez. ¿Por qué? Porque es lo que yo quería. Yo cuando estaba sufriendo esta necesidad de superhéroes y lo único que teníamos era la estúpida película que nunca salió del Capitán América, de Punisher, de los Cuatro Fantásticos. Cuando la única película de Superman que teníamos fue la de La Búsqueda de la Paz, que es malísima, y lo único que salía de los estudios de Marvel era Blade. Yo quería tener un mundo lleno de superhéroes en la pantalla grande. Ya lo tengo. Malos o buenos, no importa verlos 20 veces, porque honestamente son mis héroes. Entonces, todo. Y además, afortunadamente, tanto en Iron Man 2, que no me gustó, o Green Lantern, que tampoco me encanta, o la de Punisher Warzone, que no me encanta tampoco, mucho menos la del Sorprendente Hombre Araña 2, tiene cosas buenas. Si me concentro en las cosas buenas, no importan las cosas malas. Y más que nada si estoy rodeado de amigos. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto, ¿no? Y lo acaba de mencionar, por aquí en el chat ya se me están poniendo sentimentales. Dice Goku, yo no tengo amigos. Yo soy tu amigo, mi querido Goku. Joy también, él es amigo de todos. Vamos, también por ahí, vamos. Dice Vic que se va a lanzar también. Que mañana tiene examen. Una disculpa si reprueba. Somos los causantes. A todos los que nos están escuchando, ojalá y se lancen. Nos la pasamos muy a gusto la vez pasada viendo The Winter Soldier. En Amazing Spider-Man yo también tengo ganas de verla. Y siempre les voy a recomendar eso. Vean muchas veces en el cine. No hay como una experiencia de pantalla grande con ese sonido. Wow, es lo mejor que pueden hacer, chicos. Ya saben, los invito el sábado en la Tienda Fantástico. Ay, por cierto, ya que estamos hablando de la Tienda Fantástico, en mi otro proyecto llamado De Urbano, voy a subir mañana, seguramente ya lo van a encontrar. Acabo de hacer una cápsula acerca de este sitio que está increíble. Si ustedes son coleccionistas, les encantan los cómics, superhéroes, ciencia ficción, de todo, acabo de hacer una cápsula. Mañana seguramente la encuentran, o si están escuchando esto grabado ya lo pueden encontrar en De Urbano, en nuestro canal de YouTube, De Urbano MX nos encuentran, y por supuesto una gran recomendación de este gran sitio. Y pues chicos, ahora sí nos despedimos. Este fue el programa especial de Spider-Man. Gracias nuevamente, mi querido Joy, un fuerte abrazo. Gracias por invitarme, ya sería que la tercera, cuarta vez, ¿no? sí, ya, y seguramente vienen muchas más, Joy, ya quedamos ahí con hablar de Linterna Verde. ¿Y sabes qué me gustaría hacer? ¿Sabes qué me gustaría hacer, Joy? Como también dedicarle su espacio a esos superhéroes que no son tan, pues no sé, tan conocidos. Estaría bueno, ¿no? Por ejemplo, Shazam, creo que ahorita poco a poco como que agarra como que vuelo, pero estaría bueno también dedicarle, ¿no? Porque, ¿por qué no esos villanos, esos superhéroes? Estaría muy bien, porque recuerda que también salió en la película de Justice League War, que mucha gente preguntó quién es este personaje. También Cyborg, salió en la película de Justice League Doom, salió en la película de Justice League War. Y según me dice, creo que en Newsarama o Comic Book Resources, ya hubo un casting. Sí, de Cyborg. Ya hay un actor que va a interpretar a Cyborg. Wow. También recordemos que en la serie de Agents of S.H.I.E.L.D., el personaje de Deathlok ya está apareciendo. También va a aparecer el personaje de Graviton, también ya apareció el personaje de Iceberg, y próximamente va a aparecer el personaje de Blackout. Wow, y en Arrow, una serie que a mí me encanta, ahorita está con todo mi querido Deathstroke, está increíble, ya está buenísima, a mí me encanta esa serie. Deathstroke, está Baron Brother Blood, también está el Suicide Squad, claro. Shot Bronstiger. Si quieres, ¿qué te parece si hacemos esto? Hacemos como una pequeña lista. ¿Va? De esos personajes que próximamente aparecerán en cine, televisión o en animación. No mucha gente conoce, y pues tocamos todos los orígenes para que la gente sepa el contexto de cada uno de los personajes, de dónde vienen, a dónde van, dónde han estado. ¿Te late? Perfecto, pues ahí está, ya tienen la siguiente temática para el próximo programa especial. Nada más que dejemos que Joy se desintoxique un poco, dejemos lo que descanse. Y pues bueno chicos, ya saben, nos estamos escuchando. ¿Mande? Derrumpa en 5 programas más 2 años de Comic Manía. Wow, vas a hacer fiesta seguramente. Voy a ver si puedo, si me dejan transmitir en vivo de alguna tienda de cómics. Ajá. Todos ustedes puedan ir a la transmisión, tener ahí un pequeño, una pequeña reunión entre todos nosotros. No sé si me dejan hacerlo en Fantástico, voy a pedir permiso. No creo que me dejen porque en Fantástico llegan los cómics el miércoles. Pero vamos a ver si puedo conseguir que alguna tienda de cómics me dé chance para hacer una transmisión en vivo. Perfecto. En sus instalaciones, e invitar a toda la gente para que sea parte de ahí de la celebración. Me late. El próximo programa es el 100. En 4 programas más sería el programa 104 y ahí sería nuestro segundo aniversario. Perfecto. Pues yo les echo el grito acá a la gente. Seguramente, aunque no venga Joyce de invitado, yo les digo para que nos lancemos y mantengamos esta comunidad, ¿no? Algo que también que hace el Push Start y es uno de sus puntos fundamentales. Convivan, conozcan. Y platiquen con gente, no están solos chicos, hay gente que también les encanta. Algo que por ahí les compartí ahorita en el chat, yo hago esto también del Push Start porque me encanta, es como un rato en donde yo puedo ñoñar a gusto, platicar de lo que me gusta, de lo que me apasiona. Y aquí está, ¿no? Convivamos, aprovechemos estas oportunidades. Yo les aviso, no importa de lo de Joy, de su reunión, de su aniversario, va a estar bueno que aprovechemos también esa oportunidad. También chicos, ya viene el programa número 100 del Push Start, que ha habido mucho más, pero la cuenta oficial, digamos que ya va a llegar a 100. Igual prepararemos algo, invitaremos a Joy, ojalá y pueda acompañarnos. Y aprovechemos, ¿no? Aprovechemos estas comunidades, no estamos solos, compartan, difundan y pásenla muy a gusto, que esa es una de las principales funciones de este podcast. Y pues bueno, ahora sí, nos despedimos. Gracias, Joy, nuevamente. Un placer. Perfecto, y pues chicos, ya saben, esto fue el Push Start, número 96 y 97, programas especiales de Spider-Man. Ya saben, si quieren cualquier cosa, contacto conmigo o que sigamos platicando y a gusto, síganme en el Twitter como @larjual y también todo lo que estamos compartiendo alrededor del Push Start y esta comunidad que cada vez se hace más grande y más amena y más a gusto y más invitados y hay más cosas, pues ya saben, en Twitter @elPushStart y en Facebook.com/elPushStart, por ahí búsquenle, ahí nos encuentran, estamos abiertos a cualquier idea, petición, y les agradezco. Me voy a subir el episodio, los 2 episodios ahorita, para que los encuentren en iTunes. Por favor, suscríbanse, califíquenlo y difundan la palabra gamer, porque chicos, somos más que solo videojuegos. Que estén bien, esto fue el programa número 96 y número 97, especiales de Spider-Man. Que estén bien, hasta la próxima, nos vemos. Estás escuchando Push Start.